En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Media España está blanca. La nevada ha sido espectacular. Madrid está sepultada. Hace décadas que no caía una así. La borrasca Filomena ha sido tremenda, inesperada, más en nieve de la que pensábamos que existía. Todo está colapsado. Hace 50 años que no pasaba nada parecido, pero nosotros estamos aquí. Esto se llama La Rosa de los Vientos, aunque hoy puede ser La Rosa Blanca de los Vientos. El hecho de que la actividad humana haya bajado mucho este año ha provocado que resurja la naturaleza. Hace unos meses algunos animales volvieron a su hábitat. Hoy en España los cielos han estado como siempre estaban, han estado como antes. Pero hay que poner buena cara al mal tiempo. Este que no pensábamos que pasara algo malo en el año 2021, bueno, pues el fin del mundo. Hasta ahora se llama Filomena. Y ojo que hoy vamos a hablar bastante de sectas y de teorías alocadas, teorías de la conspiración. Y es que están haciendo una conspiración a propósito de esta nevada, no es broma. Algunos ya están diciendo que se trata de nieve artificial, nieve falsa. Lo han comprobado, dicen, tras analizar y quemar la nieve. No es broma, insistimos que no es broma. Vamos a escuchar el sonido de un vídeo que se ha dado a conocer en redes sociales en las últimas horas. Dicen que, insistimos, que es nieve artificial. Es una teoría que igual se extiende en las próximas horas. Es alocada. La escuchamos, escuchamos el vídeo, escuchamos el argumento. Como veis, aquí hay mucha nieve y vais a comprobar que esta nieve no es nieve de verdad. Es puro plástico. Lo voy a quemar con el mechero. Esto debería de caer agua, deshacerse, porque es obvio que con el fuego se tiene que deshacer. Mirad cómo ha quedado de negro todo. O sea, esto es una mierda que nos mandan. Esto es puro plástico. Y nos siguen engañando con todo. El mundo está alocado. Y la nieve, el colapso de la ciudad, de la capital, de toda España, pues hace que algunas neuronas se hayan perdido un poquito. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, en Twitter es nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, la 1:05. Todo el equipo preparado, todo el mundo aquí en Onda Cero haciendo un esfuerzo increíble por estar con vosotros. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Con Silvia Casasola en la codirección, con mi jurado al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción. En unos instantes nos vamos a ir a Estados Unidos. El corresponsal de Onda Cero en este país, Agustín Alcalá, nos va a comentar en la última hora sobre un hecho que ha sido de capital importancia en los últimos tiempos, en las últimas horas: la invasión del Capitolio, el asalto del Capitolio. Nos va a contar Agustín Alcalá lo último que se sabe sobre este tema en un programa esta noche que va a dedicar mucho tema, mucho tiempo a este asunto. Y también vamos a hablar de este asunto en materia reservada con Fernando Urreda. Nos va a comentar cómo los servicios secretos de diferentes países del mundo luchan contra el enemigo interior y los antecedentes que existen cuando un presidente pues hace cositas un poquito extrañas. También vamos a conocer el origen de la secta que está detrás de todo esto, Quantum Q, un grupo o lo que sea que mezcla teorías políticas, sociales, conspirativas, el mundo de las conspiraciones, esta noche con Juan José Sánchez Oro en El Círculo Secreto. Y atención, vamos a tener más cosas. Esta noche conoceremos también de manos de un especialista, de un escritor, de una persona del mundo de la cultura, del mundo de la literatura, que sabe mucho sobre Estados Unidos, sobre lo que pasa ahí, que nos va a comentar algunas cosas, una serie de visiones sobre lo que está ocurriendo. Y también le vamos a preguntar si Estados Unidos puede enfrentarse en el futuro en el futuro a lo que ya está en los libros de historia, un confrontamiento civil. Cosas hoy en la cara B tenemos a un sacerdote de los valientes, de los que además hace mucho por la gente, muy solidario, muy combativo. Hace unos años escribió un libro y fue muy conocido ese libro, un libro en el que denunciaba la implicación del Vaticano en la muerte, el asesinato, decía él, del Papa Juan Pablo I. Bueno, ahora ha investigado y mucho y nos lo cuenta sobre la pederastia en la cúpula de la Iglesia Católica. Y antes de seguir, saludamos a, por supuesto, a Silvia Casasola, codirectora de este programa. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Hola, hola, hola, aquí estamos. Digo, ¿cómo me va a poder echar de menos Bruno? Digo, pues ya está. Voy a coger y me voy a quedar aquí con la nevada, aislada, como tantos compañeros que les ha pasado. Está siendo tremendo, ¿eh? Bueno, aquí no te puedes ni imaginar la cantidad de centímetros que hay acumulados de nieve. Y por miedo, la verdad, por temor a coger y quedarme a mitad de camino, digo, mira, prefiero coger y asegurar y así por lo menos intervengo, porque es que tengo muchas cosas que comentar. Claro, porque vamos a hacer las cosas como siempre. Vamos a tener, por ejemplo, concurso un día especial, un día pasado por blanco, pasado por nieve, pero un día en el que vamos a hacer las cosas como siempre, aquí en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, como siempre, entre la 1 y las 4 de la madrugada. Exactamente, retomamos el horario oficial y además siempre nosotros con muchísima ilusión y muchísimas ganas, que vamos, que no tenemos ni tormenta ni filomena que nos corte todo lo que queremos hacer siempre en el programa. ¿Quién nos iba a decir que el fin del mundo se iba a llamar Filomena? Claro, porque es, así, es más sexy, simpático. Jolines. Más simpático. No, pero yo creo que intentando siempre mirar un poquito el vaso medio lleno, igualmente que es cierto que hay muchísimas personas que lo están pasando mal, que han tenido que estar durante muchísimas horas esperando a llegar a sus casas o incluso en mi caso, ¿no? Habrá muchos que han tenido el impedimento de poder llegar a su puesto de trabajo. Pero sí es cierto que para otras cosas ha sido maravilloso, porque ha habido una convivencia de familias, se han ayudado los vecinos unos a otros, ha habido mucha empatía, y entonces, pues bueno, en ese tema sí que ha sido bueno, sí que ha sido bueno lo que ha pasado con Filomena. ¿Y sabes por qué te decía, Bruno, lo de la buena noticia? Dime alguna buena noticia. Bueno, pues mira, es que a mí los Reyes Magos, además de cosas estupendas, me han traído algo que yo no me esperaba. Y es que vamos a activar el premio Juan Antonio Cebrián. No voy a dar todos los datos ahora, pero la semana que viene, el fin de semana que ya esté en el estudio, ya comentaré con precisión todas las fechas, pero sí que quiero dar las gracias a los que patrocinan el premio, que son el Ayuntamiento de Crevillén y la Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís, porque no solo activamos y retomamos el premio internacional de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián, sino que encima han hecho el esfuerzo, porque apoyan a la cultura por encima de todo, de incrementarlo un poquito. Y en vez de 2.000 euros, al ganador de esta décima edición, que además son números redondos, le vamos a dar 3.000. Y ya te digo que ya daremos los datos el fin de semana que viene, pero yo sí quiero dar las gracias a estas dos instituciones tan importantes que siguen apoyando el premio, y también que tenemos un nuevo secretario de la organización, de nuestra asociación, que es Juan Pedro Gracia, que él está luchando también para que esto se mantenga. Así que, pues bueno, no voy a marear más, porque sé que nuestros oyentes están esperando a que vayamos dando ya las primeras pistas para el concurso de hoy, pero la verdad es que estoy muy contenta y quería compartirlo con vosotros. Es lógico que estés contenta. 3.000 euros ese premio. La semana que viene vamos a comentar mucho más sobre esa décima edición del premio de novela histórica, de narración histórica y de investigación histórica Juan Antonio Cebrián. Y vamos a comentar hoy también, vamos a tener un personaje oculto con una serie de pistas. Vamos a comentar ya las primeras. Pues sí, mira. A ver, dinos. En los últimos tiempos estamos viviendo un fenómeno nuevo denominado estatuofobia. Y dirás, ¿y qué es esto? Bueno, pues resulta que son las estatuas que no les gusta a la gente, pero no que las destruyan, no, sino que lo que hacen es que las boicotean. Lo hacen reiteradamente y entonces pues son personas o grupos que sienten animadversión, ¿no?, hacia estas estatuas, o rechazo, y entonces pues directamente las pintan o las tiran líquidos o les quitan una pieza. Y bueno, pues lo que en el fondo están haciendo es intentando protestar porque no les gusta esa figura que representa esa estatua, ese personaje. Y aquí va una de las primeras pistas. ¿Cuál de estos personajes es el protagonista de hoy, objeto del rechazo popular de la población nativa? Y os damos las tres opciones: Theodore Roosevelt, Cristóbal Colón o Abraham Lincoln. Y es por su rechazo o por lo que se supone que estos grupos dicen que estas figuras representan a gente que estaba en contra, o sea, que de alguna forma no quería, que eran racistas, que ellos estaban un poco a favor del racismo o que lo potenciaban. Y os vuelvo a repetir las tres opciones: Theodore Roosevelt, Cristóbal Colón o Abraham Lincoln. Ya sabéis que podéis coger y escribir a nuestro correo a rosa.vientos@onda0.es o podéis participar en el Twitter con almohadilla rosavientos. Y entre todos vosotros, los que acertéis, pues recibiréis uno de vosotros un detalle estupendo del programa. Así que nada, a ver quién puede ser este personaje que están haciendo barbaridades con su estatua. Y insistimos y recordamos, la semana que viene aquí vamos a contar y vas a comentar a todos los oyentes más en detalles sobre esa décima edición, ese décimo premio de investigación histórica Juan Antonio Cebrián. La semana que viene damos, si te parece, Silvia, todos los detalles para participar en ese concurso. Pues sí, porque lo que queremos sobre todo y lo que quieren estas dos instituciones es potenciar que todos estos escritores estupendos que tenemos, que han participado cada año en estas ediciones del premio Juan Antonio Cebrián, pues que se animen a presentar sus obras y lo celebremos todos juntos. Y ya sabes que el año pasado con la pandemia lo tuvimos que cancelar absolutamente todo. Y bueno, pues a ver si este 2021, que hemos empezado así un poquito rarito con Filomena y con el asalto al Capitolio, pues por lo menos tenemos las buenas noticias de celebrar el premio a partir de julio. Así que nada, la semana que viene damos todos los datos. La 1:15, comenzamos. La rosa de los vientos en Onda Cero. En jaque por culpa de unos personajes esperpénticos de secta, pero unos personajes de película que han puesto de rodillas a la humanidad. Han asaltado el Capitolio, han asaltado la sede del Congreso. Parecía una película, a veces una película de serie B, pero eso que ha ocurrido pensábamos que no podría pasar nunca, pero ha sucedido. Nos lo va a contar en La Rosa de los Vientos el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Muy buenas, ¿qué tal, Agustín? Señor Cardeñosa, ¿cómo estás, Silvia? ¿Cómo estáis los dos? Hola, hola, encantados de escucharte, Agustín. Y nosotros, pasados por blanco, ¿en Estados Unidos ha habido mucha nieve en estos días, en estas semanas? ¿O es una cuestión, igual es una cuestión muy de la capital, muy de Madrid, pero bueno, ha estado en todos los sitios, pero en Madrid ha sido tremendo? En Estados Unidos, porque en Nueva York también hay mucha nieve habitualmente, ¿no? Yo, Bruno, no quiero hacerme el experto, ni muchísimo menos, pero nevadas de este tipo, aquí en los suburbios de Nueva York, generalmente tenemos 5 o 6 al año. Sí. Aunque hay que reconocer que las imágenes espectaculares que he visto de Madrid, no las había visto en mi vida. Pero bueno, a mediados del mes de diciembre tuvimos una, y sí, aproximadamente unos 40 centímetros de nieve. Yo creo que las ciudades aquí están más preparadas a la hora de luchar contra la nieve, se preparan las carreteras, se echan líquidos para que la nieve se de una forma o de otra desaparezca lo antes posible, las quitanieves pasan muy, muy frecuentemente. Pero está claro que aquí es algo muy común y sobre todo con una diferencia con respecto a España, y es que en muchas de estas nevadas que hay espectaculares en muchos lugares, después suelen ser seguidas pues por masivas pérdidas de luz, porque se caen los árboles, se caen sobre los tendidos eléctricos y hay personas o hay gente que pierden o que perdemos durante muchos días la electricidad a consecuencia de las nevadas, que son muy comunes en toda esta parte del este del país, y no te digo nada en algunos lugares más cercanos a Canadá y también en el interior, donde sí, las nevadas son muy frecuentes. Hay que relativizar un poquito las cosas y darnos cuenta de que esto es extraordinario. En España, en Madrid, no ocurría en los últimos 50 años, pero ocurre 5 veces cada año en algunos sitios en Estados Unidos. También es importante destacar eso porque nos sirve para mirar las cosas con un poquito de distancia que a veces hace falta, ¿eh? No, y sobre todo, yo os digo, la nieve es muy bonita, es maravillosa, es muy blanca, pero ya veréis el deshielo y la suciedad, los coches. Y cómo queda todo, y el barro. Yo no soy muy partícipe, no soy muy, muy enamorado de la nieve, porque, ya os digo, aquí suele traer pues días de desafíos, porque si tienes la mala suerte de que se caiga un árbol sobre el tendido eléctrico, eso supone que te pasas 3 o 4 días hasta que los operarios de la compañía eléctrica son capaces de darnos a todos la luz de nuevo. Faltan en días para la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Y se está hablando mucho en estos días, con las últimas noticias, con el asalto al Capitolio. Se está hablando de la posibilidad de que Trump sea destituido, que haya alguna acción contra él, pero ¿hay posibilidades reales, con la información que disponemos ahora mismo, de que Trump no llegue a ser presidente en ese momento del cambio de poder, en ese momento del relevo? Hay, Bruno, 3 escenarios en este momento. Que él dimita a lo Richard Nixon, cosa que no va a ocurrir porque no quiere marcharse. Que el vicepresidente Mike Pence invoque la sección cuarta de la 25ª enmienda de la Constitución, que nunca se ha empleado. Sí se han empleado otras secciones de esta 25ª enmienda, pero por causa de enfermedad temporal. Pero jamás el gabinete ha decidido quitar de medio al presidente porque no está mental y psicológicamente capacitado para gobernar. Y el último y tercer escenario es que el Congreso le expulse después de un impeachment express en los 10 días que le quedan en la Casa Blanca. Una posibilidad complicada porque, por mucho que los demócratas los deseen, y hay algunos republicanos que estén mostrando su interés de que sea apartado del poder, la verdad es que va a ser muy difícil que esto suceda. Cabe la posibilidad de que se inicie un impeachment en la Cámara de Representantes, presentando un artículo que sea aprobado de forma inmediata, pero va a ser muy difícil de que el Senado entre en lo que, ya sabes que el Senado lo que realiza es un juicio político en el que es declarado culpable o inocente. Además, hay que fijarse también un poco en el calendario. Tú lo acabas de decir, quedan 10 días. El presidente electo, Joe Biden, desearía que el Senado se dedique a otra cosa. Y no es que tenga en este momento una cosa más importante que hacer que él ratificar los nombramientos de sus ministros y poder comenzar rápidamente a gobernar. Si el Senado se dedica a hacer el juicio y el proceso de impeachment contra el presidente, está claro que va a ser muy difícil que a la par sea capaz de aprobar los nombramientos de los muchos funcionarios que él ha presentado, que el presidente electo ha presentado, para que comiencen a trabajar inmediatamente. Con lo cual, vamos a ver lo que sucede. De estos 3 escenarios, el ideal sería que se retirara, que dimitiera, pero parece que en este momento es casi imposible que suceda. Hemos visto las imágenes de la gente que protagonizó ese asalto al Capitolio. Parecen un poco frikis, si me permites la expresión, un poco personajes de película, pero son una serie de personajes, una serie de individuos que existen, que han puesto en riesgo la estabilidad de la democracia en Estados Unidos. ¿Esos personajes de dónde han salido? ¿Existían ya antes y esto ha sido su puesta en escena, su puesta de largo? En esta chusma había supremacistas blancos convencidos, gente fascista, ultraderechista, que desprecian al gobierno y que soñaban con dar un golpe como este, tomar el Capitolio, donde están los políticos que tanto odian. Son gente que ha asistido siempre, Bruno, y a los que nadie prestaba demasiada atención, pero que se han encontrado con que en la Casa Blanca ha habido una persona que les ha alentado, les ha apoyado, les ha perdonado, les ha dado alas y defendido su comportamiento. Las autoridades policiales, el FBI, están muy preocupados porque dentro de este grupo de invasores ya está claro que había gente veterana, militares con experiencia, que llevaban cascos, que llevaban chalecos antibalas, que llevaban incluso cintas de estas que se utilizan muchas veces para aprender a personas, que las policías utilizan en vez de las esposas. Y eso es muy preocupante porque puede tratarse de un complot diseñado con anterioridad para poder detener a algunos políticos relevantes e incluso juzgarlos. Con lo cual, esta es una línea de investigación que está siguiendo muy seriamente el FBI. También, dentro del grupo, había fieles de Trump que se creen sus mentiras, que juran que ganó las elecciones, que llaman a Joe Biden un presidente ilegítimo y hasta comunista, y que consideran que su gran líder es el que mejor les entiende y les representa. Y después, muchos de los invasores son personas que pertenecen a este grupo al que tú te has referido, a QAnon, que mantienen que hay una conspiración del Estado profundo, del Deep State, de los funcionarios que trabajan en varios ministerios, en el FBI o en la CIA, y en los servicios de inteligencia estadounidenses, en contra del presidente, y que realmente piensan, se lo creen, que los principales líderes demócratas pertenecen a una organización de pederastas que explota a menores. Y claro, ellos consideran a Trump el líder que será capaz de acabar con este contubernio. Yo no sé, tú, Silvia, si viendo las imágenes, pero a mí me recordaron a esas películas de los zombies, sí, a los que es imposible matar. Sí, sí, sí, que sí, sí. Atacan y atacan y atacan. La forma en la que rompían las ventanas o se enfrentaban a los policías. Y en este momento muchos de ellos están en serios problemas legales. Ya hay casi un centenar de detenidos. Algunos de los personajes que hemos visto en las fotografías de esta toma del Congreso ya han sido detenidos y van a tener que responder ante los tribunales y probablemente acabarán en la cárcel durante mucho tiempo. Y muchas veces nos hemos preguntado, Silvia, y nos lo preguntamos, ¿no? ¿Hasta qué punto Trump sabía lo que iba a ocurrir, no? Claro, claro, pero porque es que lo que comentaba ahora mismo Agustín, es que según veías esas imágenes parecían casi de una serie. O sea, yo creo que la gente no se imaginaba jamás que pudiera ocurrir una cosa así. Y yo lo que ahora mismo me quedo así en duda es, antes has hablado de un complot. ¿Hasta qué punto Trump estaba involucrado o estaba informado de lo que iba a suceder o de ese posible complot, Agustín? En un mitin horas antes, en la mañana del miércoles, en el centro de Washington, comentó a la turba que vamos a ir al Congreso, voy a estar a vuestro lado. Luego no lo hizo, sino que se fue a la Casa Blanca. Sí. Pero lo que, claro, la gente pensó es que el presidente les estaba invitando a tomar el Congreso, porque les dijo, en esta gente lo único que entiende, refiriéndose a los demócratas, es la fuerza. Y lo que no hay que demostrar es que somos débiles. Y después de que terminó el mitin, comenzó la marcha de esta gente. No se sabe muy bien si conocía lo que podía ocurrir. Lo que sí hay que decir es que días antes había anticipado que algo muy grande iba a pasar el 6 de enero. Lo que sí sabemos es que una vez que vio cómo sus enfurecidos seguidores empezaron a entrar en el Congreso y cómo se suspendió la sesión en la que se contaban los votos del colegio electoral que refrendaban la victoria de Joe Biden, sonrió y no quiso en un principio pedir a esa turba furibunda que se marchara de allí. Tampoco quiso mandar a la Guardia Nacional en un principio. Una vez que comprendió que la magnitud del asalto contra el Parlamento norteamericano era tan importante y realmente la vida de los líderes políticos más importantes de la nación, incluido el vicepresidente, había estado en peligro, cargó un vídeo en Twitter en el que pidió a los insurrectos que regresaran a sus casas, pero al tiempo también, Bruno, les dijo que eran muy especiales y que les amaba. Sí. Ayer, finalmente, condenó el ataque. Dijo que esta gente no representaba a la nación, pero ya sabemos hoy que ha dicho que algunos de sus colaboradores, ha dicho alguno de sus colaboradores, que lamenta mucho haber dicho estas cosas de sus más fieles. La situación actual de la pandemia en el año 2020 en Estados Unidos es una situación que ha alimentado este tipo de comportamientos a este tipo de personajes. Sí, desde luego, porque Trump ha politizado los confinamientos, el uso de las mascarillas, ha acusado a los científicos de mentir, a los periodistas de exagerar el número de fallecidos, y la gente que le sigue entiende que las medidas para contener la COVID son una violación de sus derechos y libertades, y por eso no se ponen mascarillas, no guardan las distancias sociales, o consideran que el virus no es mucho peor que la gripe. Y fijaros que entre esta turba casi no había nadie, si os disteis cuenta, que llevara mascarillas, por lo que el peligro real de que haya habido muchos contagios durante esta invasión es muy grave. ¿Sabes si Trump, Agustín, tenía alguno de sus hombres infiltrado en estos grupos que estuviese alentando o incluso adiestrando para que hicieran este tipo de ataques y que estuviesen ahí tan violentos? No se conoce que tenga ninguno de sus colaboradores, eso parece que no, pero además del mismo, estuvo en el meeting en el que los pidió que se dirigieran al Congreso su hijo Donald Jr., que es otro personaje muy especial, casi tanto como el padre, y su abogado Rudolph Giuliani, que a diferencia del presidente, ellos dos, su hijo como su abogado, sí pueden tener que responder ante los tribunales por incitación a la violencia, si finalmente la Fiscalía de Washington decide no solo poner a disposición judicial a los participantes de este ataque, sino también a los instigadores. El presidente, como sabéis, está protegido porque no se le puede en ningún momento procesar durante su tiempo en la presidencia. Pero, en cambio, su hijo y Rudolph Giuliani quizá sí tengan y estén en problemas si ciertamente la Fiscalía de Washington se decide finalmente a procesar a los instigadores de este ataque. ¿Existe un riesgo, Agustín, de que se produzca algún tipo de confrontamiento civil? No me atrevo a pronunciar la expresión guerra civil, pero un confrontamiento entre las personas, entre hermanos y hermanos. Está claro que la nación está dividida, que hay millones de personas que no consideran, Bruno, a Biden el ganador de las elecciones, que va a ser muy difícil de que su intento de unir a la nación tenga éxito, y que siempre van a seguir los designios y órdenes del presidente. Que quizá se marche dentro de unos días, de estos 10 días, y que esté tranquilo porque le preocupa mucho la influencia que ha tenido esta crisis constitucional en la marca Trump, en la posibilidad de que pueda abrir nuevos hoteles, nuevos campos de golf, o que pueda firmar acuerdos con bancos. Pero desde luego que el daño ya está hecho, porque Trump ha hecho mucho daño a la nación y se van a necesitar muchos años y quizás varios presidentes para sanar las heridas de una presidencia tan divisiva y tan polémica. ¿Cuánta gente en Estados Unidos aparentan mucho estos o representan a muchos? ¿Creen este tipo de cosas que representa y que cree este tipo de gente, que hay satanistas en el poder, que hay un Estado profundo, que hay comunistas infiltrados en las élites? ¿Representan algo o son muy ruidosos? Es difícil saber el número. Entre los republicanos, estas acciones del miércoles no han merecido el mismo tipo de crítica que entre los demócratas. Y es más, muchos republicanos han aplaudido esta insurrección popular porque, ya te digo, que están convencidos de que a Trump le robaron la presidencia en las elecciones presidenciales, aunque todos sabemos que no es cierto. Pero como ese es el mensaje que reciben diariamente y a todas horas en las cadenas de televisión como Fox News o cuando escuchan a comentaristas en la radio, pues nada les va a hacer cambiar de opinión. Hay que admitir que, por vez primera en muchos años, todos estos grupos radicales, los miembros de las milicias que están muy armados, estos grupos de conspiradores, los neonazis, los fascistas, los machistas, los misóginos y los supremacistas blancos, a los que realmente el FBI considera terroristas, tienen un altavoz en la Casa Blanca, lo que nunca había ocurrido. Y va a ser muy difícil hacerles callar, sobre todo porque, gracias a las redes sociales, han hecho o han tenido la capacidad de que todas estas ideas se multipliquen y que se propaguen y sus mensajes violentos y racistas estén al alcance de muchas personas. Ya sabéis que después de 4 años, de casi 5 años, desde que presentó su candidatura, de mensajes muy violentos, racistas, machistas en muchas ocasiones, Twitter ha decidido finalmente cerrar la cuenta del presidente. Lo mismo ha hecho y ha castigado también Instagram y Facebook hasta que abandone la presidencia. Bueno, ya está buscando alternativas para poder seguir comunicándose con sus seguidores y utilizar las redes sociales para propagar este mensaje que tanto daño ha hecho a la nación. Si este asalto hubiese tenido éxito, Agustín, ¿se sabe cuál hubiese sido el siguiente paso, si tenían hoja de ruta para continuar? Ya te digo que, Silvia, la policía está muy preocupada porque entre los participantes habían antiguos miembros de las Fuerzas Armadas. Incluso un teniente coronel se ha identificado hoy como uno de los que había participado. Y también se cree que había miembros de departamentos de policía, simpatizantes del presidente, que también llegaron a Washington y que también participaron en la toma del Congreso. Con lo cual, ahí hay dos grupos que realmente preocupan mucho a las autoridades policiales y federales de Estados Unidos, porque parecen indicar de que este era un complot que no fue espontáneo, no fue esa petición del presidente de que vamos a tomar el Congreso, sino que ya se estaba desde hace semanas y quizás hasta meses preparando. Si hubiera tenido éxito, si se hubiera podido, estos grupos hubieran podido detener a algún miembro del Congreso, fíjate lo que hubiera podido suceder. En caso de que hubiera triunfado, pues estaríamos hablando de Venezuela, de Turquía, de Cuba, de Corea del Norte, de Rusia y de China, que son naciones que están en manos de hombres autócratas que no creen en la democracia y que no creen en los representantes populares de sus ciudadanos. Agustín, has contado aquí en Onda Cero, desde el 11S, todo lo que ha pasado en Estados Unidos. ¿Te pensabas en alguna ocasión, pensabas que ibas a contar y que iba a ocurrir algo como lo que ha pasado? Es que estamos hablando de algo muy fuerte, muy poderoso, ¿no? Fíjate, Bruno, aquí ha habido muchas personas que han utilizado la expresión golpe de Estado. Exacto. Me pregunto yo si la han utilizado allí, porque aquí se empleó, pero parece muy arriesgado, pero es que son ellos los primeros que lo han hecho, ¿no? Aquí la expresión un coup, un golpe de Estado, pues se ha utilizado claramente, porque un golpe de Estado es el intento de tomar el poder y acabar con la legalidad vigente a base de la fuerza y con la ayuda del ejército o una facción militar o paramilitar armada, con lo que técnicamente no se puede llamar a un golpe de Estado porque las fuerzas armadas militares no han participado, aunque ya te digo, ha habido veteranos que sospechosamente estaban muy bien entrenados, que han hecho muchas cosas que hacen sospechar a la policía de que esto estaba muy bien organizado. Lo que sí está claro es que fue un intento claro de acabar con los representantes populares elegidos por los norteamericanos y con acabar con la democracia en Estados Unidos. Aquí hay dos cosas fundamentales que hacen que hasta ahora la democracia norteamericana fuera ejemplar, y es reconocer el veredicto de los ciudadanos en las elecciones, reconocer al ganador de unos comicios, en este caso presidenciales, y segundo, que la transmisión de poder se realice sin obstáculos y que se garantice la llegada al poder del presidente que ha ganado. Y esos son dos asuntos fundamentales en la democracia en Estados Unidos. Bueno, esta gente ha rechazado por completo estos dos principios fundamentales, con lo cual ha puesto en peligro lo que es la democracia en Estados Unidos. No hay duda de ello. Vamos a estar al tanto de todo lo que ocurre. Quedan unos días, quedan 10 días para ese cambio de poderes, para que llegue el nuevo presidente de los Estados Unidos, para que llegue el final, esperemos, del mandato de Trump. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. Agustín, mil gracias. Saludos y que sigáis muy bien. Silvia, Bruno, saludos. Gracias, hasta ahora. Es poeta, es ensayista, es en director de Entre Letras. Y es un gran conocedor de lo que pasa allende de los mares. Y está con nosotros. Él es Francisco Castañón. Muy buenas, ¿qué tal, Francisco? Hola, buenas noches, Bruno. Hola, Paco. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? ¿Pensabas que iba a ocurrir esto alguna vez en Estados Unidos? Un asalto nada más y nada menos que al Capitolio. Pues mira, bueno, yo creo que Agustín lo ha comentado espléndidamente. Yo puedo decirte que a mí me sorprendió hace ya casi, sí, 8 años, ¿no? En el 2012 hubo unas jornadas aquí en Madrid, en el Ateneo de Madrid, en la que participaron distintos profesores de diferentes universidades norteamericanas, y tras la finalización de uno de esos actos, tuve la oportunidad de mantener una conversación con un profesor amigo, de profesor de literatura española en una universidad del estado de Utah, y este profesor me comentaba la preocupación que había en el ambiente de la posibilidad de que en Estados Unidos en algún momento pudiera surgir una confrontación civil, ¿no? Una guerra civil. Incluso ese temor era todavía mayor, por lo que todos sabemos, y es que en Estados Unidos hay mucha gente que tiene armas en su casa, dispone de armamento y en algunos casos armamento verdaderamente importante. Y todo esto, la verdad es que a mí me sorprendió, ¿no? Porque no esperaba, en el transcurso de la conversación, surgió este asunto, y la verdad que por aquel entonces me sorprendió, porque uno siempre tiene en su imaginario lo que acaba de comentar Agustín, que los Estados Unidos es un país con una larga tradición democrática, con la capacidad siempre de poder resolver los problemas dentro de de esa legalidad democrática, ¿no? Independientemente de los muchos avatares por los que ha pasado Estados Unidos a lo largo de su historia. Y eso, la verdad es que me chocó en aquel momento. Francisco Castañón, una de las imágenes, entre las muchas imágenes que nos ha deparado esto, es de un señor, de uno de los que asaltaron el Capitolio en Estados Unidos, en Washington. Es un señor dentro del Capitolio con una bandera confederada, una bandera sureña, una bandera que no se utilizaba desde hace mucho en los Estados Unidos y que representa un poco a los supremacistas en blancos. Esto nos hace pensar, o te ha hecho pensar, en la existencia de un posible, en el futuro, conflicto civil. Mira, yo creo que seguramente lo tocaréis a lo largo del programa, ¿no? Pero aquí lo que ha ocurrido desde que apareciera Donald Trump en escena, que lo primero que hizo fue, dinamitar todo lo que había sido hasta ese momento los manuales de confrontación política en Estados Unidos, ha habido una exaltación de determinados valores que estaban ahí, pero de alguna manera estaban adormecidos, ¿no? Vamos a llamarlo así. Él apareció con eslóganes como América grande otra vez, América primero, alentó el sentimiento nacionalista. Después hizo esa puesta en escena una vez que llegó a la Casa Blanca con el tema del famoso muro. Desde el principio, desde su campaña electoral, antes de llegar a la Casa Blanca en el 2016, todo ha sido jalear y alentar este tipo de sentimientos dentro de una parte de la población blanca, sobre todo estadounidense, que recibía y estaba casi, alerta a la hora de poder recibir esos mensajes. Pero habéis comentado una cosa que a mí me parece interesante comentar, si me permitís, y es que ha dicho Silvia, dice, en toda esta gente que entró en la Casa Blanca había infiltrados. Yo no sé si había infiltrados o no sé si esto evidentemente forma parte de un movimiento estructurado o más bien espontáneo, pero lo cierto es que había personajes que se han identificado entre esos señores entre los que, por ejemplo, estaba Derrick Evans, que era es el delegado del Partido Republicano por Virginia Oeste, ¿no? O, por ejemplo, también Nick Cox, que él mismo se llama a sí mismo director dictador de Hawái y que es el fundador de los Proud Boys en el estado de Hawái y que fue candidato a las elecciones del 3 de noviembre por el Partido Republicano en ese estado, ¿no? Además de otros personajes que, si queréis, podemos comentar. Y cuando dices infiltrados, ¿no te refieres a lo que algunas teorías han dicho de que infiltrados del Partido Demócrata que estaban favoreciendo esto de los antifas, sino que personalidades propias de este grupo, de estas ideologías, pero personajes destacados en la política, en la sociedad norteamericana? Sí, bueno, se ha hablado de que había también personajes del movimiento antifascista, por decir así, pero los personajes que han sido identificados hasta este momento, o por lo menos los más visibles por las imágenes que se han tomado, son todos personajes que tienen que ver precisamente con los movimientos supremacistas, con los movimientos, por ejemplo, como este, los llamados Proud Boys, que son todos movimientos de carácter nacionalista de extrema derecha con vínculos con los supremacistas blancos, ¿no? Bueno, por ejemplo, comentaros, os acordaréis de la imagen de este personaje que iba vestido como de lobo, ¿no? Y que aparecía allí en el estrado de la Cámara de Representantes. Este personaje se llama... Es que yo no sé si esa imagen es... Es que es real, pero es que parece de película, ¿eh? Sí, verdad. Sí, es que estaba muy chalado el personaje, ¿eh? Sí, sí. Bueno, este personaje es Jack Angeli, que se autodenomina el lobo de Yellowstone y es miembro de este movimiento, bueno, basado en la teoría de la conspiración, del que luego se hablará, QAnon, y que, bueno, pues efectivamente toda esta serie de personajes... pues están, como digo, en torno a todo esto que ha sucedido, a este asalto al Capitolio. Por ejemplo, otro personaje que apareció en las fotos, un personaje que aparecía con los pies encima de la mesa de Nancy Pelosi, de la presidenta de la Cámara de Representantes, pues es un tal Richard Vigo Barnett, que es un señor de Arkansas, vinculado a la Asociación Patriota de la Segunda Enmienda por el derecho a portar armas. Entonces, todos estos personajes estaban ahí. ¿Que esto es casual? Pues no lo sé. ¿Que esto es, como te decía, algo espontáneo o algo estructurado? Yo creo que, sobre todo el FBI y la policía de los Estados Unidos, pues estarán investigando hasta qué punto esto, qué alcance tiene, ¿no? Antes has comentado, Paco, que de alguna forma hay una serie de movimientos que están adormecidos y que con esa situación que ha estado alentando Trump, ¿no?, como para intentar otra vez, yo soy el más patriota, os voy a dar la oportunidad a los verdaderos americanos, como que han sacado pecho. Y yo lo que me pregunto es, de alguna forma, los estados del sur siguen todavía con esas heridas como sin cicatrizar, como que se sienten un poco los pobretones, ¿no? Como que tienen todavía ese estigma de los perdedores de la guerra civil y a raíz de esto, pues como que quieren seguir diciendo nosotros somos los que tenemos que llevar un poco el mando, somos superiores porque sabemos todos los movimientos que ha habido y todas las explosiones que hay siempre de movimientos y manifestaciones cuando cargan y matan a una persona de raza negra, a un afroamericano. Entonces, es como si de alguna forma quisieran tomar ese papel que a lo mejor se han quedado como inferiores y por eso hay ese peligro de que llegue a cada vez a alimentarse más ese odio y esa América dividida entre unos y otros y se llegue a producir esa guerra civil. Bueno, a ver, yo esperemos que desde luego Estados Unidos nunca llegue a esa confrontación civil, entre otras cosas porque no debemos perder de vista que es la primera potencia mundial, no solamente en el ámbito de la política internacional, sino también que sigue siendo la primera potencia mundial, hasta que se diga lo contrario, en desde el punto de vista armamentístico, no solamente convencional, sino nuclear, y eso es verdaderamente, en fin, un aspecto a tener en cuenta, ¿no? A tener muy en cuenta. Yo, Silvia, creo que hay una parte de los Estados Unidos que tiene una visión bastante diferente de lo que debe ser los Estados Unidos. Y efectivamente ha habido varias cuestiones a lo largo de estas últimas décadas, pues que han ido generando un malestar en determinado tipo de población, y que ese malestar, como decíamos al principio, ha sido jaleado y alentado por Donald Trump, que lo ha sabido manejar muy bien, porque este hombre se maneja muy bien en los medios, se maneja muy bien en el, digamos, en todos esos mítines que hemos visto, en sus discursos, ¿no? A ver, los 8 años de Obama fueron una afrenta para una parte de la población blanca norteamericana que todavía sigue manteniendo unos valores anacrónicos, ¿no? La crisis de 2008, que fue muy virulenta en Estados Unidos, pues desde luego vino a acentuar también ese malestar, ¿no? Luego movimientos, por ejemplo, como el Black Lives Matter, ¿no? Las vidas negras importan, pues que ha cogido también mucha fuerza, es algo que, bueno, pues contra lo que una parte de esa población blanca está enfrentada, ¿no? Y por último, pues también lo que decía Agustín, ¿no? Es decir, es que toda esta parte, desde el punto de vista ideológico, hay una parte de la población norteamericana que cualquier idea progresista, por decir así, para ellos es sinónimo de comunismo. Y bueno, recordaros que en estas últimas elecciones, el 3 de noviembre, pues los demócratas han ganado en todos los estados de la costa oeste. En estados como Arizona, Nuevo México o Colorado, en los estados del norte de los Grandes Lagos, en la zona, del centro norte de la costa este, y los seguidores de Trump o el partido republicano, pues ha obtenido la victoria en el resto de los estados, menos en un estado, curiosamente, que es lo que yo creo que además en esta última semana ha encendido ese carácter bastante soberbio y dictatorial que tiene el señor Trump, que es Georgia, ¿no? La pérdida de ese estado pues ha supuesto para él, sobre todo esos dos todavía esos dos diputados que sacó en el último, que han sacado recientemente, pues todo eso yo creo que ya le puso en el disparadero de lo que ha instigado, porque yo creo que está claro que todos, por lo menos todas las valoraciones, tanto en el bando demócrata como republicano, van en esa línea, pues ese asalto al Capitolio que ha instigado él. No quiero decir que lo haya organizado, pero desde luego instigarlo lo pudimos ver en televisión. O sea, tampoco es hay que ser un gran analista para certificar esto, ¿no? Nos dice con Almadía Rosa Ventos en Twitter, uno de nuestros oyentes, Otolo, que nos dice que el problema es que hay 150 millones de personas en aquel país con armas automáticas. Sí, este es un problema muy grave en los Estados Unidos. Esto es algo que, como sabéis, no pocos movimientos en contra del uso de armas, no, de la tenencia de armas. Las organizaciones relacionadas con el derecho a portar armas son muy fuertes y efectivamente pues hay una enorme cantidad de población que tiene armas, y además lo hemos visto, por ejemplo, cuando suceden casos de estos gravísimos en los que hay gente que se dedica a disparar indiscriminadamente, que no son pistolas, por decir así, del 3 al 4, ¿eh? O sea, son armas automáticas, armas de guerra, ¿no? Entonces, es un problema, sí, porque esas armas, claro, las tienen en casa, ¿no? Decías... Sí, Silvia, perdona. No, te quería comentar porque en el interesante artículo que has publicado en Entre Letras das a entender como que, independientemente de que ya sabemos que no va a poder con este fracaso que ha habido del asalto y que no va a poder seguir manteniéndose como presidente, pero como que él tiene algún plan que quiere conseguir, no sé si a corto o a largo plazo, que de alguna forma esto que ha ocurrido le va a terminar beneficiando a Trump. ¿A qué te refieres? No lo sé, yo, Silvia, si sigues un poco la trayectoria de Donald Trump, es un personaje que no da puntada sin hilo, ¿no? Él tiene una serie de cuestiones por las que a lo mejor tiene que responder una vez que deje la presidencia, porque desde hace mucho tiempo, no de ahora ni antes de ayer, desde hace mucho tiempo el FBI le sigue los pasos. Le sigue los pasos en cuanto a sus negocios, ya desde los años 70, desde que se hizo con el Hotel Fontainebleau de Miami, luego después, cuando construye la Torre Trump, muchas de las cosas que pasaban en la Torre Trump relacionadas, por ejemplo, con la mafia rusa, sus vinculaciones precisamente con este, en fin, con este ámbito, vamos a llamarlo así, en materia de negocios. El FBI le sigue la pista, le ha seguido la pista durante mucho tiempo, porque no han visto muchas veces las cosas claras sobre lo que estaba haciendo o dejando de hacer. Y entonces, pues yo creo que él intenta siempre armarse, por decir así, y yo no sé hasta qué punto todas estas cosas que hacen pueden ser parte de una estrategia de cara al futuro. Yo solamente te puedo decir que el mentor de Donald Trump fue un personaje que es un abogado llamado Roy Cohn, que era el abogado al que solía llamar para resolver los asuntos graves la mafia de Nueva York allá por los años 80, ¿no? Este personaje además también fue, cuando era muy joven, asesor de McCarthy. ¿Te acuerdas? Cuando todo el tema del macartismo, la caza de brujas, etcétera, ¿no? Este fue su mentor o uno de sus más importantes mentores, y este personaje tenía siempre un lema que se lo inculcó a Donald Trump, y era: nunca te disculpes, niega y ataca primero. No, desde luego lo ha mantenido, Sí, por eso te digo, ¿no? Y luego, como te comento, pues hay un itinerario en sus negocios, desde que se construye empieza a construir la Torre Trump, un lugar emblemático de Nueva York, luego cuando pasa al negocio de los casinos en Atlantic City, como te digo, una serie de contactos y de acercamientos, ¿no? A ámbitos poco, vamos a llamarlos, sombríos, ¿no? Y incluso sobre esto hay un documental muy muy interesante sobre el FBI y Donald Trump, ¿no? Entonces, pues la verdad es que, como te digo, hay unas zonas de sombra ahí y hasta donde sabemos, el FBI está, digamos, esperando. Poeta, ensayista, autor del libro Pisadas en la Luna, ha estado con nosotros el director de Entre Letras, Francisco Castañón. Francisco, mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. En Independence Day, en la película Independence Day, el Capitolio era atacado, invadido, explotaba. Pero el culpable estaba en otro mundo. Era un alienígena. Ahora eso ha pasado, pero ha pasado aquí. El culpable está aquí, está dentro. Fernando Rueda, Materia Reservada. Fernando, muy buenos, ¿qué tal? Hola, Bruno. Hola, Silvia. ¿Qué tal estáis vosotros? Hola, ¿qué tal? Oye, yo en la nieve. Ya me imagino, igual que yo. Jolines, ¿no te daba la sensación de que estabas asistiendo a una película de ficción? cuando viste esto. Luego no sé si era una película de serie B un poquito, ¿no? Pero por los personajes. Pero estaba pasando en la realidad. Qué cosa tan terrible que unos personajes verdaderamente esperpénticos nos hayan puesto de rodillas a todos. Tienes razón en una parte, y es que no nos esperábamos que determinadas cosas ocurren en Estados Unidos, ¿no? ¿Os acordáis esa frase que os dije, que es muy que se dice mucho en Latinoamérica, ¿no? Y es que en Estados Unidos no hay golpes de Estado porque no hay un embajador de Estados Unidos, ¿no? No hay embajada. Bueno, eso nos pasa, que no, este tipo de cosas en Estados Unidos nunca ocurren, porque tiene una democracia muy asentada y tiene una democracia muy fuerte, ¿no? Y entonces cuando ves estas cosas, pues te extraña. Pero también es verdad que analizándolo y viéndolo, se cumple en Estados Unidos lo mismo que se cumple en otros países, que es lo siguiente, que hay presidentes, altos mandatarios, que de alguna forma mantienen una relación más o menos extraña con los servicios secretos y que en el fondo, al final, esto acaba con que hay un combate contra los enemigos interiores. Y en Estados Unidos lo que hemos visto, igual que ocurre en otros países, en muchos países, y como ha ocurrido en Estados Unidos a lo largo de su historia en otras ocasiones, como podremos comentar luego, lo que hemos visto es que hay un presidente que lucha y pone por encima de todo su propio interés luchando contra esos enemigos interiores y que le importa tres pimientos la ley y el respeto por ninguna cosa. Luego vamos a comentar contigo más cosas sobre el papel o no papel, sobre la influencia, cómo fue, si existió, si no existió, si por acción, por omisión de los servicios de inteligencia, en toda esta historia que ha inaugurado un año que pensábamos que iba a ser bueno, que iba a ser estupendo, que se iba a borrar todo, pero que parece que el anterior ha sido un prólogo, ¿eh? Bueno, pero se ha borrado todo. Es verdad, con una tiza, no, con no una tiza otra blanca, cosa. Sí, sí. Con una tiza blanca está todo borrado. Es decir, que se ha borrado de la faz de la tierra la ciudad y algunas ciudades y hemos dejado de hablar durante unas horas del COVID y estamos hablando de nada. Fernando, seguimos luego, ¿te parece? Venga, hasta ahora, chicos, nos vemos. Chicos, dinos. Sabéis que hay un meme con referencia a lo que estabais comentando que dice: jolín, hemos empezado el 2021, la borrasca de Filomena, el asalto al Capitolio, ¿a qué voy a echar de menos el 2020? Pues sí, la verdad que sí. Bueno, escuchamos las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia reservada, ¿qué sabían o qué papel han tenido en todo esto que ha ocurrido en Estados Unidos en los servicios de inteligencia? Lo comentamos con Fernando Rueda en materia reservada y vamos a tener también en esta hora del programa el círculo secreto. Hablamos de sectas, de Quanum, de conspiraciones. You don't understand. Seguimos con Fernando Rueda. Fernando, ¿sigues ahí, no? Aquí estoy, sí, señor. Oye, te habrás preguntado, cuando ocurría todo esto, ¿qué papel han cumplido o no han cumplido, por acción o por omisión, los servicios de inteligencia? Pues sí, la verdad es que en todas estas operaciones siempre hay algún elemento de conspiración. Es decir, alguien que organiza, alguien que permite, alguien que impulsa, ¿no? Alguien que autoriza. Y aquí, claro, cuando ves las imágenes del Capitolio, pues, y ves las imágenes del asalto, te quedas un poco perplejo, ¿no? Y te quedas perplejo porque el Capitolio es, o ha sido, en los últimos años, uno de los lugares más protegidos de Estados Unidos. Fue una protección que se aumentó después del 11 de septiembre de 2001, ¿no? Cuando los atentados de Al Qaeda. A mí me sorprendió la facilidad con la que los manifestantes incluso algunos con armas de fuego, eran capaces de romper los cordones y de entrar en el edificio, ¿no? Es decir, había una manifestación tremenda, una manifestación en contra de lo que allí estaba ocurriendo, que era una serie de diputados, de senadores que estaban simplemente haciendo un trámite, porque no era más que un trámite, que era decir, bueno, estos son los votos electorales y proclamamos a Joe Biden como próximo presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, nadie les impidió entrar. Entonces, cuando estas cosas ocurren, normalmente hay detrás, o siempre tiene que haber detrás, una labor de inteligencia, ¿no? Alguien que prevé que puede ocurrir esto, o alguien que tiene infiltrados dentro de esos grupos radicales y que recibe información para evitar actos como este. Entonces, esto hace pensar en el servicio secreto interior de Estados Unidos, que sabéis que se llama FBI, ¿no? ¿Cómo el FBI no hizo nada? ¿Cómo el FBI no se enteró previamente de que esto podía ocurrir, ¿no? Porque ahora el FBI está muy activo, ha detenido a 13 de los asaltantes, pero claro, ha actuado cuando ha habido 5 muertos, 14 heridos, y sin embargo no previó este tipo de hechos, ¿no? Y estas cosas no se prevén, entre otras cosas, porque en Estados Unidos estas cosas hay unas fuerzas de seguridad que impiden, ¿no? Esto es verdad lo que ha dicho antes Paco Castañón, que el FBI no ha tenido, sobre todo al principio, muy buenas relaciones con Trump, porque sabéis que cesó al director del FBI porque estaba investigando la conexión rusa y todas estas cosas, ¿no? Pero sí es extraño que esto pueda haber ocurrido, ¿no? ¿Y por qué crees, Fernando, que es así? Porque más o menos, yo por lo que intuyo por lo que me dices, si no tienen muy buena relación y no hacen nada para impedirlo, porque piensan que interesa más de cara al país que se den cuenta de qué pie o qué es lo que, incluso pues que directamente no está respetando la democracia del país y que es capaz de hacer esta barbaridad, o porque es todo lo contrario, que a lo mejor hay alguien del FBI que sí está un poco con ideas similares a Trump y quería que se produjera este tipo de sucesos. Vamos a ver, este hecho, el asalto al Capitolio, demuestra un gran fallo del FBI. ¿Os acordáis cuando decíamos? O sea, que es un fallo, tú piensas que es un fallo, que no hay nada premeditado. Clarísimo. Es decir, ellos tenían que haber previsto que esto pudiera ocurrir. Y luego las fuerzas de seguridad tenían que haber colocado el número suficiente de policías para evitar que se produjera este asalto. Sobre todo teniendo en cuenta que Trump había calentado el tema con todo el tema de los votos, ¿no? Y claro, estaba en una situación extraña, porque claro, el día de que está el asalto, el presidente le llama patriotas y dice que los quiere, ¿no? Es todo como muy muy extraño. Le había pedido a Joe Biden, que era un mero actor sin ningún poder ahí, le había pedido que no validara los resultados, ¿no? Es decir, había un ambiente de lo que podríamos llamar un golpe de Estado, como lo han definido, no lo he definido yo, lo han definido representantes republicanos, lo ha definido George Bush, ¿no? Cuando ha dicho que esto es típico de una república bananera, ¿no? Yo creo que se equivocaron. A partir de ahí, yo no sé si hubo una dejación de funciones, porque parece ser que había policías que permitieron la entrada de los asaltantes, porque al final tenían ciertas simpatías, porque claro, al final la ha calado. Cuando repites algo muchas veces, al final cala y la gente se cree las mentiras que dicen sus gobernantes, en este caso Trump. ¿Se puede decir que esto estaba previsto en el sentido de que los servicios de inteligencia también tienen, luchan contra enemigos exteriores, pero cuentan con la existencia de un posible enemigo interior, que sea el gobierno atacado desde dentro? Quizá en este sentido puede mencionarse el hecho de que lo que tú mencionabas como el servicio de inteligencia interior, el FBI, tiene una limitación en el cargo de tiempo. Sí, pues, vamos a ver, los servicios secretos en España solamente tenemos un gran servicio de inteligencia, que es el CNI, que tiene una parte para las amenazas interiores y otra para las amenazas exteriores. Es decir, tiene redes en el extranjero que informan de los comportamientos con relación a España de países que afectan nuestros intereses. Ahora mismo, por ejemplo, el tema de cómo llegan los inmigrantes de alguna forma ilegales del norte de África. Eso sería una amenaza exterior, ¿no? Y luego la amenaza interior pues puede ser pues cualquiera, es el terrorismo, es las conspiraciones contra el poder. Pero en otros países como Estados Unidos tienen dos servicios, uno la CIA, que no puede actuar dentro de su territorio y que lo que hace es eso, la amenaza exterior, y luego el FBI. El FBI lo que hace es investigar y buscar las amenazas interiores, ¿no? Entonces, ellos las tienen que buscar por propia iniciativa y a veces porque es el gobierno el que les puede decir que tienen que luchar contra esta amenaza. Esto nos ha producido. Digo que has repasado un poquito la historia en busca de casos parecidos en otros países. Por ejemplo, te has encontrado, nos situamos en el año 2016, un extraño golpe de Estado que existió en Turquía. Sí, este es lo que os explicaba al principio, ¿no? He buscado casos en los que hubiera una relación entre presidente, servicios secretos y enemigos interiores, pero siempre defendiendo los intereses del gobierno. Y hay que recordar que no es lo mismo los intereses del gobierno que los intereses del Estado. Los intereses del Estado están al margen de lo que quiera el gobierno. Sin embargo, aquí, en Turquía, se produjo un golpe de Estado el 15 de julio de 2016, un golpe de Estado de un grupo de militares que efectivamente se sublevaron, que lo hicieron muy mal, que era todo como una muy chapuza, lo primero que tenían que hacer era detener al presidente Erdogan y ni lo hicieron, fue todo tremendo, ¿no? A partir de aquí, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues ocurrió, primero hubo unas acusaciones claras contra los opositores, y el opositor en este caso era un partido que se llama Hizmet, que es dirigido por Fethullah Gülen, que está en Estados Unidos, exiliado, que es un movimiento ideológico crítico con Erdogan. Entonces, desde el gobierno se aprovechó, atención, la palabra, se aprovechó esa circunstancia para acusar a este grupo de dar el golpe de Estado. Y luego, ¿qué es lo que hizo el presidente? Aprovecharse de estas circunstancias para hacer una limpieza entre los funcionarios y todos los opositores. Gente que no había, que ya hay la certeza con el paso de los años de que no tenían nada que ver con el golpe, es decir, que detuvieron a más de casi 2.000 militares, que cerraron montones de medios de comunicación, 8.000 detenidos de todas cosas, 50.000 funcionarios purgados. Dices, vamos a ver, claro, cuando hablan de que ha podido ser un autogolpe, quiere decir que el golpe se pudo producir por propios intereses de Erdogan, porque a lo mejor estos militares estaban promoviendo el golpe y él permitió que eso ocurriera. ¿Por qué? Porque sabía que lo iban a controlar y que luego le iba a abrir la puerta a ejecutar esas medidas que le permitían lo que ha pasado. Le ha permitido asentarse, porque amparándose en identificar a ese enemigo, se cepillaron a montón de gente, a montones de opositores, a montones de que no pensaban como ellos, con lo cual, fijaros, se quitaron un gran enemigo. Es decir, un presidente que utiliza sus servicios secretos para acabar con su enemigo interior. Además que Erdogan cada vez tiene mayor poder en Turquía, porque siempre que ha ocurrido cualquier cosa, que ha habido un acuerdo con la Unión Europea, me aprovecho y cojo más poder. Que hay nuevas elecciones, me aprovecho y cojo más poder. Que hay un posible golpe de Estado, me aprovecho y cojo más poder. O sea, que es como que siempre está orquestando algo para hacerse cada vez más dictador, ¿no? Sí, bueno, pero eso es, digamos, sobre todo últimamente se está asentando de cara afuera, ¿no? Pero es lo que decíamos antes, primero te tienes que asentar de cara adentro, ¿no? Que es un poco lo que yo creo que pretendía Trump y es lo que pretendía Erdogan, y Erdogan lo ha conseguido, porque una vez que te quitas a todos los enemigos que tengas de amparándote en ese pretexto, pues claro, puedes hacer exactamente lo que te dé la gana. Una historia esta que empezó, este tipo de casos, en el año, en el siglo XX, en 1917, en Rusia. Sí, es el mismo caso que os estoy contando, que pasa en los grandes países, ¿no? Esto ocurrió con Lenin, ¿no? La revolución bolchevique de octubre de 2017 acabó con los zares y creó un nuevo régimen en Rusia. ¿Qué es lo que pasaba? Que Lenin fue consciente de que tenía unos enemigos dentro. Una parte de esos enemigos estaban apoyados por potencias extranjeras como Gran Bretaña, y luego había facciones de dentro que querían acabar con el nuevo régimen, es decir, esta guerra. Entonces él, ¿qué es lo que hizo? Dijo, lo primero que tengo que hacer es quitarme de en medio a todos los enemigos. Aquí fue absolutamente salvaje. Entonces él lo que hizo en concreto fue crear su propio servicio secreto, y creó la Checa. ¿Y para qué creó la Checa? Pues la creó directamente para matar, encerrar a todos aquellos, a los aristócratas, a los burgueses, a la gente del pueblo, a cualquiera que trabajara por quitarle a él. No había un interés del Estado, había un interés personal del gobierno de Lenin. ¿Qué hizo? Pues puso al frente de la Checa a su jefe de seguridad, de ahí directamente, sin rollos, a Félix Dzerzhinsky, ¿no? ¿Y qué le dijo? Bueno, pues lo que tienes que hacer es, primero, protegerme a mí para evitar que me maten, y luego necesito toda la información disponible de lo que pasa dentro del país y que me quitéis de en medio a todos mis enemigos. Y aquí pasa lo de siempre, que quitas de en medio a los que realmente son los activistas que están en contra de ti, y luego te quitas a todos aquellos que te molestan, todos aquellos que te fastidian. Y a partir de ahí creó una forma de trabajar, que luego ya siguió también Stalin, y bueno, y que te permite asentar tu gobierno en base al miedo y al pánico que tiene la gente que a enfrentarse contigo. La verdad es que esto afecta a muchos presidentes. Alguien tan respetado, reconocido por la historia como la figura de Mitterrand, que también tiene su cara B y su extraña relación con los servicios de inteligencia. Esto nos llama más la atención. Este caso llama más la atención como el caso de Estados Unidos, ¿no? Y llama más la atención porque en una democracia estas cosas nos cuesta más entenderlas, pero joder, es que también ocurre, ¿no? François Mitterrand llegó a la presidencia de la República en 1981. Y entonces él tenía claro que tenía 7 años por delante garantizados, pero él empezó a pensar desde el primer momento en cómo podría ganar las elecciones de 7 años después. Nuevamente, no está por unos intereses de Estado, sino que está por unos intereses de gobierno. Entonces, lo primero que hizo fue coger a alguien que sabía que él era absolutamente leal, François de Grasbourg, que le encargó ser la persona, su espía particular. Es decir, que llevara a cabo las más delicadas misiones que él necesitaba, pero que no podía encargar a un servicio secreto, a su servicio secreto, nada más y nada menos que al SDC francés, el gran servicio secreto, porque era un servicio secreto del Estado al cual no le puedes decir que te solucione tus problemas personales, o no debe decirlo ningún presidente del gobierno. Y entonces lo que hizo fue que allí mismo en el Elíseo montaron lo que llamaron una unidad antiterrorista, que tenía de terrorista el nombre, porque era solamente para disimular, no tenía nada que ver ahí, ¿no? Se le conocía por la célula del Elíseo. Y lo básico, ¿qué era? Buscar información confidencial de sus enemigos personales. Y esto fue lo que hicieron durante esos 7 primeros años. Es decir, se dedicaron a espiar a todo el mundo que le criticaba, que podía hacerle sombra. Es decir, espiar al director del diario Le Monde que le criticaba. A la actriz Carole Bouquet que le podía molestar o le fastidiaba. A tantas y tantas gente les espiaban, les grababan ilegalmente. Todo porque él era el presidente y él hacía lo que le daba la gana. Pero es que todo esto, según fue avanzando esos 7 años, surgieron dos problemas que eran realmente que a cualquier político en activo en cualquier país del mundo podrían suponerle el que no volver a ser reelegido para el puesto. Y es que le surgió un cáncer de próstata. Pero un cáncer de próstata bastante grave, que al final de su mandato, fijaros, solo podía trabajar 2 horas al día, ¿no? Es decir, que es una desgracia tremenda, ¿no? Pero la opinión pública tiene derecho o tenía derecho a conocer esto. O, por ejemplo, en su vida privada, porque él para las elecciones, para los actos, utilizaba a su mujer, a Daniel, y salía con sus hijos. Bueno, pues en realidad la célula del Elysio se encargó de que los medios de comunicación no supieran que allí mismo, al lado del Elysio, en un piso que tenía colocado a una mujer que era realmente su gran amor, Anne Piaget, con la cual tenía una hija, tenía Mazarin. Y todo esto le costó al Estado millones y millones y millones de lo que ahora serían euros, simple y llanamente para que no se enterara la opinión pública, para que nadie le hiciera daño y él pudiera ganar a los 7 años la selección. Que, por cierto, ganó, fue reelegido y cuando acabó todo el mandato, bueno, pues falleció al poco tiempo. La lectura de lo que estás contando es ponga un espía de confianza en su vida y se mantendrá en el poder mucho tiempo. Es que sin ninguna duda, Silvia. Es decir, lo que he buscado son los casos de países que tienen cierta influencia, ¿no? Antes hemos hablado de Estados Unidos. En Estados Unidos ocurrió un caso que ha pasado a la historia de este tipo de conspiraciones que no tenían ningún sentido, pero que se llevaron a cabo. Es decir, en los años 50, por ejemplo, había un senador superpoderoso que era como un presidente, no tanto, pero vamos, que era McCarthy. McCarthy tenía una obsesión total con los comunistas. Había acabado la Segunda Guerra Mundial, estábamos en la Guerra Fría, los rojos estaban en todas partes y él estaba obsesionado con que dentro de la sociedad americana había un montón de gente que se dedicaba a eso, ¿no? Y entonces él llevaba una campaña para perseguirles. Pero él no podía hacer nada, él más que calentar las termas. Lo que pasa es que surgió una unión. Y es que en aquel momento, en el FBI, el Servicio Secreto Interior, estaba Edgar J. Hoover, que era alguien sin ningún tipo de escrúpulos, capaz de utilizar las fotografías, las escuchas, para chantajear a cualquiera de eso. Y entonces, claro, hicieron una alianza McCarthy y Hoover. Y nadie se atrevió, ni el presidente de los Estados Unidos se atrevió, digamos, a frenar esta locura. Es esta locura en la cual, como sabéis, que alguna vez lo hemos mencionado, metieron, por ejemplo, a Marilyn Monroe porque estaba casada con Arthur Miller, que era un supuesto comunista, ¿no? O Chaplin, o Picasso, o Elvis Presley. Pero es que llegó un momento en que el presidente Truman recibió a Hoover y Hoover le dijo que había elaborado una lista y le pidió permiso para arrestar a 12.000 personas. 12.000 personas. Y además le pidió que eliminaran el habeas corpus. El habeas corpus es lo que le queda a un detenido para, de alguna forma, evitar que una detención sea arbitraria, ¿no? Es decir, le proponía al presidente de los Estados Unidos que le permitía detener a 12.000 personas, pero reconocía que muchas de esas detenciones iban a ser arbitrarias. Era la repera en bote, ¿no? Menos mal que el presidente Truman le dijo que no, hasta ahí se hubo muchos juicios, muchas detenciones, pero bueno, no llegaron a esas masas. Pero esta experiencia fue entre la política y el servicio secreto, fue tan desastrosa que cuando se fue Hoover muchos años después, porque se convirtió en un espía que hacía lo que le salía de las narices, se estableció una norma por la cual ningún director del FBI puede permanecer en el cargo más de 10 años. Fernando Rueda, ¿te parece que nos pasemos al lado oscuro y que conozcamos una historia más desde la clandestinidad? Adelante. Venga. Una historia que nos va a remitir al año 1988, cuando un avión, un Boeing, un 747, voló por los aires, una bomba. Se acusó a Gaddafi, Fernando. Efectivamente, Bruno, fue el 21 de diciembre de ese año, de 1988, hace ahora 32, cuando un Boeing 747 de la compañía americana Pan Am sobrevolaba la localidad escocesa de Lockerbie cuando explotó una bomba colocada en su interior. Murieron 259 personas, 190 de ellas estadounidenses. Ese atentado sigue encabezando el triste podium de los más mortíferos en Reino Unido y ocupa el segundo puesto contra ciudadanos de Estados Unidos tras los de Al Qaeda del 11S. Los servicios secretos occidentales se lanzaron de inmediato a la caza y captura de los responsables del salvaje atentado. La responsabilidad desde el principio apuntó a los servicios secretos del presidente libio Muammar Gaddafi, aunque lo negaron durante mucho tiempo. Tres años después de producirse, en 1991, Bill Barr, el fiscal general del entonces presidente George Bush padre, anunció que habían identificado a dos culpables, agentes secretos libios, claro, Abdel Sabed Ali Mohamed Al-Megrahi y Amin Khalifa Filmar. El juicio se celebró finalmente en el año 2000 en un tribunal especial creado en Holanda. Filmar fue absuelto y Megrahi fue condenado a un máximo de 27 años, aunque 8 años después se le puso en libertad por causas médicas y murió en Libia 3 años después. En 2003, durante el 25 aniversario, la presión internacional consiguió que el dictador Gaddafi reconociera su responsabilidad y pagó 2.700 millones de dólares en indemnizaciones a los familiares de las víctimas. Tras el derrocamiento del líder libio en 2011, investigadores estadounidenses y escoceses se desplazaron al país para buscar nuevos datos que pudieran esconderse entre los papeles del presidente derrocado y de sus servicios secretos. Según parece, encontraron pruebas que señalaban a dos antiguos responsables del espionaje, Abou Aguila Mohamed Massoud y Abdallah Senoussi, este último cuñado de Gaddafi. Es innegable que un atentado tan atroz se queda pegado eternamente a la memoria colectiva y que sus responsables, gente capaz de acometer una barbaridad tan inhumana, nunca conseguirán que la justicia deje de perseguir. Es lo que le ha pasado a Massoud. Detenido tras la caída de Gaddafi, en 2012 fue interrogado por los nuevos gobernantes libios, a los que hizo una confesión reconociendo su culpabilidad y explicando que él fue quien fabricó la bomba. Aunque me cuesta entender que Estados Unidos haya tardado 8 años en procesar y pedir la extradición, si los datos son reales, algo que ha hecho hace una semana, me parece que no hay mejor forma de pasar una página de la historia que hacer justicia a las víctimas mediante la detención y juicio de los malutos. Con la esperanza de que cualquiera que quiera repetir una barbaridad como esa se la piense dos veces antes de ejecutarla. Fernando Rueda, hasta la semana que viene. Te escuchamos. Un abrazo fuerte. Gracias. Y que la nieve os sea leve. Gracias, un abrazo. Gracias. Hasta luego. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguimos buscando el personaje oculto de esta noche. Más pistas, más indicios. Silvia, ¿qué tal? Cuéntanos. Voy. Espera, que voy a dejar la pala para quitar un poquito de nieve, que ya llevo un buen rato. Nunca se acaba, ¿eh? Nunca, nunca. Esto es un acabar. De verdad, que yo creo... El muñeco me está quedando monísimo. Sí, sí, sí, pero tamaño Torre Eiffel, ¿eh? Ya te digo. Jolines. Espérate, no des ideas. Sí. Bueno, recordamos a nuestros oyentes que tenemos un personaje relevante que sufre estatuafobia. Que además esta estatuafobia es por parte de la población nativa que rechaza la imagen que representa la estatua correspondiente. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién puede ser que a pesar de ser el auténtico artífice de un cambio social radical para una población muy castigada, ha sufrido recientemente uno de estos ataques hasta lograr la retirada definitiva de la estatua? Las opciones que os damos son Theodore Roosevelt, Cristóbal Colón o Abraham Lincoln. Tenéis que escribir, ya lo sabéis, al correo a rosa.vientos@onda0.es o si preferís a Twitter con @rosavientos, lo podéis decir. Y nada, muchísima suerte y a ver si acertáis. Y entre todos los que acierten, ya sabéis que uno de vosotros tendrá un recuerdo muy bonito de la Rosa de los Vientos. Que llega a las 2:33, continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Un círculo secreto que esta noche tiene un protagonista que no sabemos quién es, pero ha cambiado el mundo. Se llama Q. Juanjo Sánchez Oro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Oye, Juanjo, esto es una secta. ¿Esto es algo más? ¿Qué es Q? Bueno, es un tipo de creencia que sí que en algunas cuestiones se parece a determinado pensamiento sectario. En la secta se maneja una noción que es la denominada persuasión coercitiva y que en algunas ocasiones o en alguna de las características que tiene esta noción sí que la podemos encontrar en los creyentes de QAnon, ¿no? Pero fundamentalmente es una creencia que plantea una especie de realidad alternativa y en función de la creencia que se tiene, claro, se obra en consecuencia, ¿no? Están las dos cosas ligadas. Fíjate que este mundo de las conspiraciones es que son irreductibles, son tremendos, aunque digan barbaridades. Es una barbaridad eso que se está diciendo hoy, que lo comentabas tú en Facebook también, el hecho de que la nevada que ha caído hoy en Madrid, enorme, bueno, en toda España y en Madrid todavía más. Bueno, pues algunos ya están diciendo que es una nevada artificial. La conspiración... las sectas conspirativas pues dicen todas las barbaridades porque nadie les lleva a la contraria. ¿Cómo se discute a alguien que le tenemos que decir que esto no es una nevada artificial? Pues es muy complicado porque justamente fíjate que llevamos de nevada insólita pues unas 24 horas aproximadamente y ya si antes teníamos los negacionistas del virus, ahora tenemos los nevacionistas, que son los que niegan la nieve, ¿no? Sí, sí, sí. Es una cosa ya como... Los que dicen que es, pero, oye, artificial, como el virus algunos. Dicen. Sí, ellos lo que plantean es que, claro, es que es un poco alucinante. Esto de nevacionista lo comentaba una amiga mía en Facebook, que se llama Jenny, me parecía además muy ingenioso el término, pero claro, ellos lo que están comentando es que la nieve, tú la pelmazas, como cuando vas a hacer una bola, la intentas prender fuego con un mechero. Oye, pero entonces... ¿a quién se le ocurre eso? Prender fuego a la nieve. Hay que estar un poquito para allá, ¿eh? La gente tiene mucho tiempo, ¿eh, chicos? Sí. No, pero lo curioso es que, claro, ¿cómo reacciona la gente ante esto? Que es evidentemente, es verdad que el comportamiento que se da cuando tú tratas de prender fuego a la nieve es un poco contraintuitivo, porque lo que ocurre es que la nieve se oscurece y no gotea. Entonces tú puedes pensar que, claro, que aquí no es lo habitual que uno puede pensar, ¿no? Dices, hombre, si metes calor a la nieve, lo lógico es que se funde y se convierta en líquido. Aquí no ocurre nada de eso y encima se tizna. Entonces, en vez de pensar que esto es un proceso físico que uno ignora porque no puede conocer todos los procesos físicos, en vez de eso, de pronto te echas en los brazos de los chemtrails y piensas que esto realmente es un tipo de fumigación que además está compuesto de algún tipo de plástico. Y además, y... ¿para qué? Claro, o sea, es que... ¿para qué? ¿Para qué? Y le no, van a echar la culpa a solos también. Pero si es que además no tiene mucho sentido, pero no estábamos ya con el virus, que el virus sí, ya sí, formaba sí. parte de la conspiración. Entonces, ¿Por qué los que quieren? Que además tengamos frío. Es que es una cosa muy extraña. Yo la única explicación que encuentro es que como ahora han quitado las bolsas de plástico de los supermercados, sí, pues digo, a lo mejor las han llevado, las han triturado y nos las están fumigando en forma de nieve, ¿no? Es el fenómeno de la desaparición de las bolsas de plástico. Todos hemos visto esa imagen de la persona que, no sé si encabezó o no encabezó, pero llama mucho la atención su aspecto físico, ese búfalo, bicornio, bueno, un personaje muy extrañísimo, que tiene un apodo, el chamán. Bueno, ¿quién es este personaje? El que encabezó. Es como un líder de una secta. ¿Quién es este personaje que encabezó o uno de los que encabezaron el asalto al Capitolio del otro día? Sí, bueno, lo habéis estado un poco comentando a lo largo del programa, ¿no? Es Jake Angeli. Él dice que es un actor. Fundamentalmente él presume de ser, y ahí tendríamos el vínculo con QAnon, él presume de ser precisamente eso, una especie de mensajero de QAnon. Como es un chamán, considera que también tiene como unos ciertos poderes psíquicos extraordinarios, y su misión aquí en la Tierra es revelar la verdad. Entonces, claro, oye, esa verdad... hay un problema neuronal en el mundo, ¿no? Bueno, es que hay gente para todo, o sea, sí, que es así. Lo curioso del caso es que yo creo que justamente esto del Capitolio, lo que nos desconcierta es que yo la única palabra que encuentro, y para eso viene muy bien el castellano, la única palabra que encuentro para calificarlo es esperpento, sí. Porque es absolutamente tragicómico. Nos encontramos personajes como este, pero al mismo tiempo también nos encontramos víctimas, claro, ha habido fallecidos. Cinco, claro, claro, o sea terrible. Que por eso, mientras yo creo que aquí había muchas personas y personas que iban jugando a diferentes cosas. Sí. Unos iban prácticamente una especie de chirigota, otros iban convencidos de que iban a hacer la revolución, y luego estaba Trump y sus colegas que también aprovechaban toda esa masa para generar también una especie de impacto simbólico, ¿no? Y al final ha salido esto, ¿no? Que es que también genera determinadas sospechas. Hoy leía en redes sociales, y bueno, un poco también Fernando Rueda, lo estabais comentando, que cómo había sido posible que cayera tan fácilmente el Capitolio. Y comentaban que era más fácil entrar en el Capitolio que entrar en la página web del SEPE. Entonces, sí. Claro, es decir, porque realmente... Yo me he leído un artículo muy amplio del Washington Post que hace unos días trataba de explicar toda la cadena de fallos policiales que habían motivado la caída del Capitolio, ¿no? Y daba unas buenas, la verdad es que daba razones muy interesantes, ¿no? Pero con todo y con eso hablaban del aspecto policial, ¿no? Que daría el aspecto que habéis estado comentando de inteligencia, que se supone que tiene que ir siempre unos pasos por delante, meter una serie de infiltrados, valorar mejor los riesgos, ¿no? Entonces, bueno, siempre va a quedar un poco la duda de qué es lo que ha ocurrido aquí, si ha habido un exceso de confianza, porque, claro, estas personas se supone que son patriotas y están todo el día los manifestantes llenándose la boca de que ellos están tratando de restaurar los ideales de los padres fundadores, ¿no? Y recuperar el espíritu de la Constitución. Entonces, claro, ¿cómo ellos van a asaltar lo que sería el máximo templo de la sacralidad laica, que es el Capitolio en Estados Unidos? Pues a lo mejor, desde el punto de vista de quienes protegían el Capitolio, no les resultaba concebible que estas personas fueran a mancillar de esa manera, a profanar, como luego además el propio Trump dijo, el templo de la democracia. Bueno, pues resulta que no todos, como digo, estaban jugando a lo mismo. Y además es que, fíjate, ya con esto termino en esto, es que muchos de estos manifestantes no consideran que realmente el Capitolio es una ciénaga. Uh-huh. Entonces, de hecho, había algunos que cuando iban allí, mientras se estaba produciendo el asalto, que iban un poco gritando, era... quitaros la mascarilla y comprobar cómo huele a mierda. Sí, joder, qué barbaridad. Claro, sí, porque ellos consideran que está absolutamente podrido el sistema. Entonces, desde ese punto de vista han perdido el respeto al Capitolio, no es el Capitolio en el que ellos creen, y pretenden instaurar un nuevo Capitolio. Y entonces, claro, por eso pasó lo que pasó. Pero esto, claro, los servicios de inteligencia, leyéndolo en redes sociales, en las dinámicas que se crean en los foros, pues deberían haberlo valorado, ¿no? Si tuviéramos que trazar, Juanjo, una biografía de QAnon, ¿qué diríamos? ¿Cómo nace ese movimiento? Bueno, el QAnon es curioso porque QAnon no nace para impulsar la campaña electoral de Trump con Hillary Clinton, sino que nace justo cuando, al año siguiente, de estar ya en la Casa Blanca. Entonces, nace como una cuenta de usuario en un foro muy conocido entonces, que es el equivalente a un poco el foro coches que tenemos aquí, que hay de todo. Pues ahí aparece una cuenta anónima de un usuario que se identifica como Q, y este usuario presume de ser una especie de alto funcionario de la administración de Trump, que incluso está dentro del gabinete más íntimo donde se toman las decisiones, donde toma las decisiones Trump, y además tiene una serie de credenciales que le permite acceder a todo lo que serían los informes confidenciales de esa administración. Incluso tiene tanta confianza con el nuevo presidente que conoce también lo que sería su agenda oculta. Y a partir de aquí, QAnon lo que está haciendo es empezar a desperdigar con una serie de pistas, que es como lo denominan, o migajas, empieza a desperdigar una serie de ideas que fundamentalmente consisten en, un poco también lo que comentaba Fernando Rueda, ¿no? Empezar a extender la idea de que hay un enemigo interior, de que hay un estado profundo. Esta ciénaga que estábamos comentando, que lo pudre todo, es la que realmente tiene las riendas del estado. Y aunque hay un Estado público, ese Estado público es pura fachada. No vale para nada. Los que están realmente gobernando el país y mancillándolo son toda esta élite oculta, fundamentalmente demócrata, pero también hay republicanos. Por eso ahí también dividen, cambia el eje ideológico. En lugar de hablar de izquierda y de derecha, hablan de una especie como de arriba y abajo. Es la nueva ideología también de Trump. Y entonces ahí entran todos estos grandes poderes ocultos que finalmente lo que persiguen es imponer una restricción de libertades y llevar al país hacia el comunismo. Esto sería un poco así en síntesis. ¿Y qué influencia tiene QAnon, si la tiene, en nuestro país, en España? Nos mandan un mensaje con el Media Rosa Vientos de un enlace que habla de la existencia de un grupo en la América Latina, en español, de QAnon. ¿Existen en España? ¿Estos ya están? Yo creo que ya están aquí. En España yo creo que lo que se está haciendo, lo que está sirviendo de QAnon, y más que QAnon, porque QAnon es como un ingrediente más de lo que ha sido el éxito electoral de Trump en su enfrentamiento con Hillary Clinton. Es decir, lo que fue la carrera a la Casa Blanca marca una estrategia, una especie como de fórmula Trump para el éxito. Y esa fórmula de Trump para el éxito incorpora luego también el fenómeno QAnon, ¿no? Que un poco se retroalimenta. Pero realmente aquí lo que se está copiando es el modelo. Aquí ya empieza gente a hablar un poco de esto mismo que decimos, de esto de la ciénaga, de un concepto que allí ha sido muy importante y que Trump aparecía como el gran cruzado, el gran abanderado, que era drenar el pantano, que significa justamente eso, ¿no? Limpiar la ciénaga. Bueno, ese concepto ya ha empezado a estar un poco aquí. Y la idea de que realmente el gobierno no es legítimo. Esto es una idea que también aquí empieza a extenderse. Es una idea que Trump la ha ido manejando hasta el punto de que ha creado una gran desafección hacia todo lo gubernamental y, como vemos, se ha perdido, incluso por parte de estos manifestantes, se perdió el respeto al Capitolio. No se sentían representados, no se sentían que les mereciera ningún tipo de respeto y por eso podían asaltarlo. Bueno, Trump ha conseguido eso. Y luego también otra cuestión importante que está asociada con el tema de QAnon y con, ya digo, con la estrategia general de Trump, y que también lo estamos viendo un poco aquí, es desacreditar a los medios de comunicación. De tal manera que se genera una desafección hacia todo lo que serían las fuentes de autoridad que sirven a un país, que son tanto por un lado el gobierno o la administración y por otro lado también el conocimiento que llega a través de la información, y eso hace que los ciudadanos, como no tienen referentes de autoridad, ni, ya digo, informativa ni gubernamental, ellos se consideran soberanos de sí mismos para una cosa y para la otra. Y tienen que empezar a buscar sus propias fuentes de verdad. Y ahí es cuando surge todo un circuito alternativo de información, que son todo lo que son las redes sociales, los youtubers, etcétera, Twitter. Y ahí es como se va generando una burbuja, un micromundo, una realidad alternativa, donde ya se mezclan mentiras y verdades, se crean hechos alternativos, y al final, como digo, se genera un mundo imaginario que para la gente que está inmersa en ese mundo es absolutamente real. Y les puede llevar, claro, a frustraciones, como está ocurriendo hoy en día, ¿no? Y ha ocurrido en Estados Unidos, porque QAnon iba haciendo una serie de profecías que ninguna de ellas ha cumplido. Iba diciendo que iba a haber una gran redada donde se iban a detener a toda esta élite oculta, satánica, pedófila, etcétera, un poco dirigida o más o menos emblemática eran las figuras de los Clinton, y eso nunca ha llegado a producirse, nunca ha ocurrido. Entonces, pero sin embargo la gente lo sigue defendiendo, ¿no? O sea, la gente que al final termina creyendo, como digo, está persuadida por esta realidad alternativa. Entonces, algo de esto sí que yo creo que está ya ocurriendo aquí en España, en determinados foros y determinados partidos políticos o corrientes políticas están tratando de capitalizarlo, porque se han dado cuenta de que eso se traduce luego en votos. Los seguidores de QAnon, ¿cómo consiguen ponerse en contacto, saber todo tipo de convocatorias, noticias o informaciones que da QAnon. Hay un sitio específico en el que pueden acceder, tienen como, no sé, algún registro o directamente es esta EQ quien publica cosas y las personas lo que hacen que pues simpatizan con esta ideología y lo que intenta manifestar y crear este grupo cada vez mayor se va transmitiendo a través de las redes sociales. Vamos, que quiero saber si hay un sitio exacto en el que contactar con ellos más o menos, o puede cualquiera a través de las redes sociales informarse. Bueno, Q nació en el foro este que os comentaba, que era 4chan, es en el que nace, ahí es donde él empieza a desarrollar, empieza a ir soltando, es decir, la cuenta, digamos, oficial es esa, aunque nunca se supo quién estaba detrás de ella. Luego ese foro se cerró y se creó un foro alternativo donde mantuvo la cuenta Q, y finalmente en las últimas elecciones, justamente el día de las elecciones, ese foro se cerró. Los administradores del foro, además lo comentamos en la rosa de en la tertulia, cuando se produjo, y entonces Q ha entrado en silencio. Digamos, la cuenta oficial no ha vuelto a hablar. No se uh-huh. sabe qué ha pasado. Esto naturalmente ha generado, os podéis imaginar, un sentimiento de orfandad pues en muchos de los seguidores que no entienden qué es lo que está pasando, porque Trump seguía tuiteando, y esta sería la cuenta principal. Y luego, en torno a eso, en torno a Q, se hay como... Se han desolitado tantos que se han puesto esos trajes. Sí, pero luego lo que ha ocurrido es que, además de Q, que es esta fuente, luego lo que tenemos son como unos 7.000 grupos en diferentes redes sociales, sobre todo pues en Facebook, luego ya por WhatsApp, por Telegram, grupos que están que sirven un poco como de caja de resonancia de los mensajes de Q, o de también luego hay youtubers que dicen que están en contacto con Q y que también interpretan, hacen exégesis un poco de los mensajes de Q, y todo eso al final genera, como digo, una especie de microcosmos o ya casi macrocosmos donde se van, no se sabe realmente al final qué es lo que ha dicho Q o qué es lo que no ha dicho, ¿no? Porque ya se multiplican los diferentes como portavoces de esa especie de garganta profunda que sería Q. ¿Se puede trazar también una filiación, un origen de Q relacionado con los con las teorías sobre los Illuminati, sobre las conspiraciones, sobre los lagartos, los verdes? ¿Hay una afiliación, hay una derivación de unos en otros? A ver, yo creo que sí, porque luego también cada cual dentro de Q hay como cosas más leves o que podrían estar, digamos, más cerca de la realidad, y cosas como muy extravagantes. Te encuentras, bueno, el propio, el que estamos hablando, ¿no? El personaje este que se considera un chamán, que tiene poderes psíquicos, pues imaginaros dónde está, ¿no? Luego hay gente que toma solamente de la idea de Q, porque la idea de Q, de QAnon, en las últimas encuestas que yo conocí, hablaban de que las teorías de QAnon eran conocidas por el 77% de la población en Estados Unidos. Collins. Y un 33% le daba credibilidad a alguno de los aspectos que decía, alguna de las cosas que decía. Y sobre ese sustrato es lo que ha permitido que por ejemplo Trump haya podido tratar de defender hasta los últimos días la idea del fraude electoral, uh-huh. porque consideraban que realmente hay un estado profundo que está continuamente tratando de ponerle palos en las ruedas a la administración Trump, al gobierno de Trump. Entonces QAnon maneja como esos, como yo digo, esos dos extremos. Entonces sí que hay una parte, como tú dices, que viene ya de antiguo, que viene de la época de los reptilianos, que viene por ejemplo de la idea del pánico satánico. Ahí conectaríamos también con como también lo religioso, el mundo evangélico, el mundo cristiano y católico, pero sobre todo el evangélico, se convirtió en un actor político ya en los años 80, y con lo que se llamaba entonces la mayoría moral, uh-huh. que fue una cosa que catapultó mucho, por ejemplo, a Reagan. Entonces, aquí también, en la época de Trump, eso también se ha mantenido, y ellos son, por ejemplo, los que defienden mucho, o les preocupa mucho el tema de la pedofilia, de la pederasta, y el tema del satanismo. Y el hecho también de que Trump es una especie de elegido de mesías providencial, que como un cruzado se va a enfrentar precisamente a todos esos movimientos que tratan de romper con la familia tradicional. Entonces ahí sí que entramos en un contacto más con lo sobrenatural, con lo satánico, y algunos ya llegan incluso a echarse en brazos también, pues, de lo que tú dices, de los Illuminati, de los extraterrestres. También hay una relación, porque hay mucha gente dentro de Q que cree, por ejemplo, cosas y teorías un poco extravagantes, como esa de la Tierra plana. Sí, bueno, claro, a ver... ¿creen en ese chamán? ¿Cómo no van a creer en eso, no? Claro, sí, por eso digo, claro. Que aquí, en el momento en el que es un cúmulo de cosas, claro. En el momento que tú ya admites que no hay una, que la única verdad la tienes que autodescubrir tú y que no te puedes fiar de nada de lo gubernamental, de lo que denominan oficial, evidentemente a partir de ahí te puedes echar en brazos de todo lo que tú quieras. Todas estas teorías de la conspiración tienen un elemento fundamental que es la desafección hacia el oficial, ¿no? Y eso es una cosa que hasta hace no demasiado tiempo, hasta que por lo menos que llegaba Trump, preocupaba mucho a los gobiernos. Porque claro, si tú tienes parte de la población desafecta a lo que tú dices, a lo que tú cuentas, tienes un problema, porque eso se puede luego manejar psicológicamente. El mérito, entre comillas, de Trump ha sido coger eso, que hasta ahora no interesaba ni a los demócratas ni a los republicanos, y convertirlo en su electorado, o parte de su electorado. Es decir, una parte, una masa social que hasta ahora no contaba para nadie, que no entraba dentro de lo que era el electorado, de pronto la ha movilizado y la ha convertido en lectores cuyo voto lo ha recogido para él. Y claro, eso en un contexto en el que parece que ya hace unos años que el voto tanto de los demócratas y de los republicanos estaba como muy estancado, como que no había mucho trasvase de votos como ocurría antiguamente, pues fue un elemento de agitación electoral muy interesante de Trump, movido también por sus dos asesores, de los que hemos hablado en muchas ocasiones, de Roger Stone y de Steve Bannon, que es lo que ha permitido que ese movilizar, como digo, una parte de la población que hasta ahora estaba desconectada de los procesos electorales, que es que no les interesaba ni se sentían representados por ellos. Y ese ha sido, como digo, una especie del mérito de Trump a la hora de esta especie de ingeniería social que él ha practicado. Entonces, según tú, esa es la fórmula que le ha llevado a auparse a la Casa Blanca, ¿no? Que estas personas que no se sentían representadas, pues le votaran y creyeran en él. Ese es un factor. O sea, a ver, fijaros que en las últimas elecciones le han votado 70 millones de personas. Entonces, 70 millones de personas, hay de todo. Hay millonarios. Lo que sí que parece que él ha sido capaz de arrastrar, hay un sentimiento de pérdida en Estados Unidos, de decadencia. Hay mucha gente, se hablaba por ejemplo de que gran parte de la sociedad de clase media baja estaba viviendo, bueno, aquí también lo vemos un poco en España, que los hijos viven peor que los padres. Que hay sueldos en Estados Unidos, el sueldo medio en muchos casos era equivalente al que había en los años 60. Entonces, ha arrastrado a mucha población que se siente desplazada, que se siente con los que ve. Bueno, otro factor importante, el tema de la población. Estados Unidos se calcula que en torno al año 2040, que está ya aquí prácticamente, los blancos van a ser minoría frente a los negros y los blancos hispanos. Entonces, eso también genera angustia a parte de la población. Entonces, él ha sabido catalizar todas estas cosas, movilizar también a esa fracción de la sociedad que se denomina los rednecks, aquí también los habéis estado comentando, que son un poco, entre comillas, los paletos, es decir, los hombres, bueno, los denominan también un poco así despectivamente, ¿no? Es la gente de campo de toda la vida, lo que ellos también denominan los white trash, que son la escoria blanca, son estos que vemos en las películas, pues de la América profunda, que viven con coches destartalados en la puerta, con cabañas también, con que tienen incluso los aseos fuera de la cabaña, cosas de ese estilo. Pues de eso hay mucha población, hay mucho, entre comillas, tercer mundo dentro de ese primer mundo, no es todo Nueva York, no es todo Manhattan, y él ha sabido ilusionar a esa gente, meterles dentro del circuito político, animarles, llenarles, estimularles, digamos, como que les va a ofrecer prosperidad, y llenarles también el espíritu con una serie de ilusiones de una América nueva, ¿no? De recuperar un pasado nostálgico, una edad dorada que seguramente ni ellos ni sus antepasados vivieron. Porque este tipo de población marginada, precaria, lleva en Estados Unidos casi desde los comienzos. Pero bueno, él solo ha conseguido ilusionar y movilizar, y lo ha rentabilizado políticamente, ¿no?, en el voto. Se puede decir, Juan José Cheferro, se puede decir que se utiliza el pensamiento mágico para manipular las voluntades entre las personas. Por supuesto. O sea, aquí estamos hablando del pensamiento mágico, pero bueno, lo utiliza todo el mundo. Yo en muchas ocasiones ya digo que últimamente no hablamos de democracia, sino que hablamos de democracia, ¿no? Es el gobierno de las emociones. No, los políticos cada vez argumentan menos, no pretenden que razonemos las propuestas, que las sopesemos fríamente a partir de datos, sino que lo que pretenden es agitarnos emocionalmente. Y la mejor manera de agitarnos emocionalmente es a través del pensamiento mágico religioso, ¿no? Moviéndonos, pues como aquí, con ideas o bien apocalípticas, como aquí también se juega, con determinados miedos compulsivos de que va a llegar el caos, llega la destrucción, y al mismo tiempo ilusionarnos con movimientos redentores de liberación de milenios dorados, que es también un poco lo que iba vendiendo, o sea, ese doble juego es el que iba vendiendo también Trump, ¿no? Que es, como digo, bastante ideal, y que, claro, determinadas masas que no tienen nada, por lo menos tratan de apostar por este, y solo, digamos que lo único que tienen son problemas, pues por lo menos tratan de apostar por alguien que por primera vez en muchísimo tiempo les está mostrando cierta atención, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido también con Trump. Una secta, Silvia, en definitiva, de lo que sea, pero algo parecido a una secta es Q. Sí, lo que no sabemos es al final ahora qué nuevos planes tiene, porque viendo cómo se están sucediendo las cosas y que encima Trump los alienta, pues a saber qué movimientos tienen. Y da igual que a lo mejor sean esperpénticos y que se pongan con maquillajes y pieles. Lo que realmente da miedo es que pues tengan tanta posesión de armas y que sean tan violentos. Juan José, el tema sobre sí. todo, no, una cosa muy breve, el tema sobre sí. todo es que están han quedado ahora mismo desamparados. Están ahora mismo viendo lo que son los foros donde ellos se mueven. Por ejemplo, les ha descolocado mucho lo que hablabais, ¿no? La condena que ha hecho del asalto al Capitolio Trump, porque en cierta medida consideran como una traición. Han llegado a pensar incluso que ese comunicado, ese vídeo, no era real, que era una reproducción, una recreación digital. ¿De verdad? Sí. Han estado incluso analizando el movimiento de los labios para ver si era exactamente Trump o no, porque no entienden que, claro, 24 horas antes está jaleándolos, está arengándolos y felicitándolos y demostrándoles cariño, y al día siguiente les dicen que han profanado la democracia, que son unos traidores, que va a ir todo el peso de la ley sobre ellos, que no los considera patriotas. Entonces, claro, tienen ahora que gestionar lo que se denomina la disonancia cognitiva, ¿no? Y están creando como un nuevo relato para sobreponerse a esta frustración, a este disgusto, a este fiasco que se ha producido con el asalto del Capitolio. Pues más peligro todavía. Juanjo Sánchez Oro, el Círculo Secreto, Quanun, la secta Q, la conspiración. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Las noticias en la actualidad en Onda Cero. Y luego continuamos hasta las 4 en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4 de la madrugada. Vamos a conocer algo más sobre ese sacerdote que va a estar ahí con nosotros. Tuvo mucha repercusión hace unos años cuando acusó a los que mandan en el Vaticano de estar detrás del asesinato de Juan Pablo Primero, ahora nos habla sobre la pederastia, pero también vamos a hablar de las leyendas, misterios y enigmas del Amazonas. Pero antes vamos a conocer la resolución al concurso de esta noche, el concurso sobre el personaje oculto. Con datos, con referencias que nos trae, que nos ha traído toda la noche, Silvia Casasola, muy buenas. Hola. Pues mira, los tres candidatos de hoy, la verdad es que han sido víctimas de la estatuofobia, que vaya palabrita, que lo provocaba pues eso, pues por defender posturas racistas o cuyas figuras representan esas posturas racistas. Bueno, pues uno de los movimientos más activos que han alentado y provocado estos ataques constantes es el Black Lives Matter, que significa las vidas negras importan. Bueno, pues este movimiento, pues nada, han estado, venga que te haciendo auténticas historias a las pobres estatuas. Aparte de los personajes que hemos comentado, de los candidatos de hoy, pues otros, como el traficante de esclavos Edward Colston, o los presidentes George Washington, Ulysses S. Grant, o el primer ministro inglés Winston Churchill, también sufriendo ataques en sus monumentos. Pero vamos a dar algunos datos de los candidatos que dábamos hoy para nuestros oyentes. Theodore Roosevelt, por ejemplo. Bueno, pues este fue el presidente más joven de Estados Unidos, y pese a ser el primer presidente en invitar a un líder negro, a Booker T. Washington, Él le invitó a cenar en la Casa Blanca. Bueno, pues su estatua, la de Theodore Roosevelt, fue motivo de escarnio y retirada del Museo de Historia Natural de Nueva York porque su figura ecuestre iba acompañada por un indígena y un negro a pie en actitud de sumisión. Y claro, esto es algo políticamente muy correcto en la actualidad y quitaron la estatua. Cristóbal Colón, a nuestro Cristóbal Colón también le han atacado bastante, a su estatua, claro. Bueno, pues le ha pasado algo similar, siendo las autoridades, en este caso del Ayuntamiento de San Francisco, quienes decidieron retirar su estatua tras sufrir varios ataques, argumentando que no se alinea con los valores de San Francisco ni con sus ideales y tampoco con el compromiso con la justicia racial, porque según dicen, Colón representa un símbolo de dominio colonial. Por tanto, solo nos queda Abraham Lincoln. La abolición de la esclavitud determina el destino no solo de los millones que hoy viven sometidos, también de los futuros millones que nacerán. Decide, la enmienda o la paz confederada. No puede tener ambas cosas. La esclavitud, señor, ha acabado. Bueno, Lincoln fue el 16º presidente de los Estados Unidos, pero claro, los oyentes dirán, qué raro, ¿no? Esto es muy contradictorio, porque se le acusa de ser un poquito a favor del racismo cuando él fue todo lo contrario. Él lo que hizo fue abolir la esclavitud en los Estados Unidos, que la proclamación de la emancipación en 1863, tras la Guerra Civil Americana, en la que, como sabemos todos, pues ganaron los norteños. Entonces, ¿por qué Lincoln ha sufrido estatuafobia? Bueno, pues os voy a sacar de dudas. Resulta que el ayuntamiento de Boston tenía una estatua de Lincoln en el que él estaba de pie y en la que aparece junto a él un esclavo recién liberado que está de rodillas como a la altura de la cadera de Lincoln. Bueno, pues para las autoridades de Boston eso es algo denigrante y políticamente muy inadecuado para movimientos antirracistas. Así que la explicación que han dado para retirar la estatua es que la estatua perpetuaba los prejuicios hirientes hacia los afroamericanos y contribuía a subestimar la lucha por la libertad de la nación. Fíjate que hemos estado hablando todo el rato de la libertad de la nación, de Estados Unidos, abanderados de la libertad, de la democracia. Pues mira, aquí otra vez. Y claro, ahora la polémica está en que hay gente que se tiene posiciones encontradas, porque por un lado, si respetamos la figura en su contexto histórico, pues habría que mantener las estatuas. Pero si intentamos ahora esos personajes, esas estatuas, llevarlos a nuestros días, pues claro, es algo muy crítico y que está mal visto. Así que, pues bueno, pues que los oyentes comenten y nos digan qué es lo que piensan al respecto, pero el caso es que hoy por hoy las estatuas están siendo atacadas y están siendo eliminadas cuando están representando algo en el que la gente ideológicamente no está de acuerdo. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Bueno, pues ha participado en Twitter y ha ganado Yago Fernández con @YagoFerDX. Así que, Yago, enhorabuena y envíanos tu dirección a rosa.vientos@onda0.es y te llegará un detallito del programa. Las 3 y 12 minutos y continúa La Rosa de los Vientos. Vamos a recordar una conversación que tuvimos sobre los misterios, los enigmas, la historia, la magia, la leyenda de Amazonas. Es el pulmón del mundo, la selva más inhóspita, la más misteriosa. Hablamos del Amazonas. El lugar en donde se encuentran grandes tesoros, ciudades ocultas, ciudades misteriosas, grandes enigmas, grandes misterios, seres legendarios. Leyendas del Amazonas. Sobre este tema he escrito un reportaje en la revista muy interesante. Nuestro siguiente invitado, él es Manuel Mañueco. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, pero es Miguel, no Miguel, es Manuel. Miguel Mañueco, perdona. Siempre pasa, no sé si porque se hace Mila el Ma con el Ma, pero bueno, es Miguel Mañueco. Buenas noches, hola. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Sí, y encantado de estar con vosotros porque, bueno, hay que reconocer que vuestro programa, los podcasts de vuestro programa me entretienen mucho y me ayudan mucho en las jornadas, en las tareas domésticas. Qué bueno. Pues nada, sí, en esta ocasión vas a tener, además de escucharlo, tú eres protagonista. Pues empiezo ya, espero vuestras preguntas. Pues lo que quieras. Bueno, no acabamos porque estamos el Amazonas es un tópico, ¿no? Pero es que es no solamente la selva más grande del mundo, sino el pulmón de la Tierra. Es, bueno, es el lugar más importante sin el cual nosotros no existiríamos. Bueno, eso quiero poner de relevancia y sobre todo su colosalidad, claro. Porque si hoy mismo con drones, con satélites, nos sigue impresionando, sigue siendo impenetrable, pues y nos sigue inspirando secretos y cosas escondidas y misterios inexplicables, pues hay que imaginarse a lo largo del tiempo lo que esto ha sido. Ya incluso antes de los incas se habla de ya muchas leyendas, tanto de incas, de chichas, de guaraníes, y la propia conquista española que baja bordeándolo ya indica ese mundo tremendo, imposible, inmenso, ese mar de vegetación, que no hay otro, un bosque tropical más grande, que ocupa 5,5 millones de kilómetros, que ocupa 8 países, y que ya se comprobó en 2010 que bueno, es recorrido por el río más largo de la Tierra, porque se comprobó que nace en la montaña mismi de los Andes peruanos, con lo cual ya supera a los demás, y sobre todo lo caudaloso, por su cauce camina más agua que el Nilo, Yangtze y el Mississippi juntos, por ejemplo. O sea, que todos los grandes ríos lo juntas y no llegan al Amazonas. Sí, efectivamente, lo cual es una barbaridad, que sobre todo en España, que somos de ríos bastante humildes, no todos, claro, pues es bastante impresionante. Pero ya no solamente los ríos, Miguel, sino que la cantidad de leyendas y misterios que rodean a esta zona, porque prácticamente ha habido muchísimas exploraciones que a lo largo de todos estos años han estado siempre buscando algo muy especial allí. Bueno, y cuando llegaron los españoles al lugar, ya existía un mito que sigue existiendo todavía hoy, pero cuando llegaron al lugar, los conquistadores también pensaban ya en la búsqueda de El Dorado, esa ciudad áurea, esa ciudad de oro que parecía que estaba ahí, que no la encontraron, o sí la encontraron, porque seguramente existían muchas El Dorado. No la encontraron, efectivamente. El mito del Dorado nace en entre los chichas en Ecuador y Colombia, pero claro, al no encontrarla dan por seguro que en ese mogollón de selva tan húmeda y tan impenetrable tiene que haber algo. Entonces es cuando se empiezan a organizar, como sabéis, expediciones que todas terminan mal, y es cuando se acaba transformando el Dorado en el área del Amazonas, se transforma en Paititi, uh-huh. Que es otra de la que sería la versión del Dorado de ahí. Esto viene después de que lo recorra por primera vez Francisco de Orellana en el año 1542. Y que es el primero que lo recorre, que hace 7,500 kilómetros, que puede avanzar porque algunos indios les dan huevos de tortuga, y son ellos los que ven a estas mujeres que luchan, y que esto tendrá mucha trascendencia porque darán nombre al río, aunque eran solamente algunas mujeres, no eran tribus enteras de mujeres. Bueno, el caso es que si actualmente todavía sigue sugiriendo leyenda, misterio, solo que se ponga cualquier oyente a imaginar qué podía producir entonces con los medios de entonces. Y sí que termina, me cortáis cuando queráis, que yo me pongo tranquilo, a hablar. Tú habla, no pasa absolutamente nada. Tantos años escribiendo, es muy interesante, y en todas las demás revistas, bueno, tengo. Fíjate, aquí tantos años, tú escuchándonos y nosotros leyéndote, y no lo sabíamos. Pues Pues fíjate. Que nos escuchábamos pues, y nos leíamos, fíjate. Pues qué bien que hayamos coincidido. Bueno, ellos terminan en el Atlántico y sí que hablan de, aparte de las Amazonas y más, hablan de que han visto muchos adornos dorados en los indígenas. Pero se sigue pensando que sí que tiene que haber algo ahí de donde salió tanto oro como tenían los incas, porque es que nunca se llegó a explicar bien tanto oro como tenían los incas y daban por seguro que estaba ahí, y es el nombre Paititi sale de uno de los tantos escritos que se hacen sobre todo en España sobre todas las leyendas y cosas que oyeron, y a partir de ahí, cuando hablamos del Amazonas, más que del dorado, hablamos de Paititi. Y luego una vez que ya estamos haciendo ese intento de buscar Paititi, en otro momento dado se retoma toda esta ilusión cuando parecía que se había quedado un poquito congelado en el tiempo, y hay un explorador que en este caso ya no es español, que emprende esa aventura con su hijo y se va a buscar lo que él llama la ciudad Z. ¿Por qué llega a irse a buscar esa ciudad Z? ¿Qué datos tiene él para embarcarse en una aventura de tal calibre? Tiene la leyenda de escritas por tantos españoles que recorrieron o intentaron y muchos murieron, por supuesto, que quedan ahí en documentos escritos por cronistas, pero sobre todo lo que le anima es el descubrimiento de Machu Picchu en 1911. Hablamos de Fawcett. De Percy Fawcett. Sí, ahora hablamos de Percy Harrison Fawcett, como la famosa Ángel de Charlie. Sí. Esto le anima mucho y le anima una lectura que hace en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, que habla de una ciudad amurallada al estilo griego. Como esto de alguna manera coincide con Machu Picchu, pues ya se la imagina directamente así, y se la imagina en el Mato Grosso, en la región cercana a Bolivia y a Perú, y ahí que se va con sus 58 años, con su hijo mayor Jack, con un amigo de este chico, y también con dos arrieros brasileños, 8 mulas, 2 caballos y 2 perros. Mandan un mensaje el 25 de mayo y después nunca más se sabe de ellos. Se mandan muchas expediciones, mueren muchos, se dan todo tipo de versiones, la selva los ha absorbido, los han comido los caníbales, incluso una se extendió mucho por Europa y estuvo muy de moda decir que se había retirado a ser el jefe de una tribu precisamente caníbal. Jolines. Pero bueno, ahí quedó este personaje que, como mínimo, dicen, y coincide mucha gente, que inspiró la figura cinematográfica de Indiana Jones, sí, porque fue el último gran explorador inglés, y bueno, y que queda reflejado, como sabéis, en la película La ciudad perdida de Zeta, que está bastante bien recreado el personaje y su obsesión y demás. Os cuento la siguiente. Sí, pero una pregunta, una cuestión. Tenemos tecnologías muy avanzadas. Las tecnologías muy avanzadas han servido para descubrir que no se puede llegar a todas las profundidades. Pero gracias a esas tecnologías que existen, ¿se ha podido saber algo más sobre el Amazonas? ¿Se ha podido profundizar un poquito en esa espesa selva? Sí, se han descubierto cosas a partir de que se retomase con este próximo señor, que es el Karl Brugger, alemán de 1976. Por ejemplo, un descubrimiento muy curioso fue a través de un satélite de la NASA en los años 70. Es una serie de pirámides de 150 metros de altura alineadas, que está en la selva peruana. Hay que decir que muchas cosas están en la selva peruana. Esto se puede deber a que efectivamente venían de los incas, o a que la selva en Ecuador y en Perú, que son las zonas que yo he recorrido, es menos densa que en la zona interior brasileña, que sigue a día de hoy impenetrable. Entonces son pirámides de 150 metros de altura, no son cualquier cosa, sí, están alienadas pues como 20 o 30, y eso se vio, solo se ha visto desde satélite. Y después sí, las expediciones no han dejado de descubrir cosas, petroglifos, una especie de ciudad de casas redondas muy decoradas, casi todo, como os digo, en Perú. También alguna cosa en Brasil, claro, y en Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz de Bolivia, la cosa más curiosa o más incaica es la pirámide Mairana, que estaba debajo de kilos de vegetación y que era una montaña rebajada, una pirámide escalonada. Este fenómeno que se da tanto en tantos sitios, ¿qué os voy a explicar a vosotros que sabéis tanto de este tema, que se de esta forma que se repite en tantas culturas? Pero vamos, si me dejáis, os cuento un momento la historia del alemán este, que es muy curiosa. Venga, dinos. Me cortáis, ¿eh? No, que yo me pongo. Tú habla. Es que además ahora vivo perdido en las montañas asturianas y me pongo a hablar y no termino. Bueno, Karl Brugger, un periodista del año 70, en el año 72, en Manaus, conoce a una especie de príncipe, ¿no? Sí, medio indio, medio alemán, que él dice que es príncipe de lo que fue una tribu de dioses que tenían 26 ciudades en toda la Amazonia, unidas por túneles. Y dos de ellas eran Cuzco y Machu Picchu, lo que hubiese dado lugar al Imperio Inca, pues posteriormente. ¿Y le cree, Miguel? ¿Le cree? Porque es complicado que le crea con... Claro. Bueno, hasta aquí suena más o menos bien. Habla de 15.000 años que tiene esta civilización, que sería la única civilización que se hubiese dado en la Amazonía en general. Pero luego, con sus afanes alemanes, añade que en el siglo VI llegaron un grupo de ostrogodos. Ya la fastidiamos. Ya suena un poco raro. Y más raro suena aún cuando dice que ya en plena era nazi llegan 2.000 soldados alemanes a la capital, que es Akakor. Aún así le cree y sale de Manaus con él y un fotógrafo, y a los 20 días vuelven porque la selva les destroza. Tatunka, que se llamaba así este mestizo, uh-huh, él siguió y no se supo más de él. Lo que sí que pasó es que Brugger, el alemán, pasaba en el año 84 por la playa de Ipanema y murió de un disparo, que nadie supo de dónde vino, y creen que fue este mismo Tatunka. Bueno, esa es la historia curiosa. De todas formas, en este lugar, como la Amazonía se extiende por un territorio, como estabas comentando, parte de Perú, que sí, algo de Bolivia, Brasil y tal, claro, es como que siempre se está retroalimentando, que si no hubo esas ciudades posibles donde había ese oro o con esas riquezas, también está la posibilidad de que haya habido un pueblo no antiguo, incluso anterior a los incas, que por eso se está fomentando, se está alimentando, se está retroalimentando constantemente leyendas en torno a aquello, ¿no? Desde luego las expediciones no dejan de descubrir cosas, aunque sea una pequeña pirámide, un pequeño muro, una pequeña pared, y los descubren más o menos por todas partes, con lo que se podría pensar que en la zona central, que es la más impenetrable, que la pueden tomar los drones, pero no hay quien entre por ahí porque el suelo está totalmente oscuro, pues quién sabe si ahí estuvo la ciudad principal y está cubierta. Eso, fijaos, Angkor y otras ciudades de Yucatán, lo cubiertas que estaban por la vegetación. Bueno, pues en esta selva, que es aún más brutal, podría pasar. Lo cierto es que cada vez que se hace una expedición se descubren cosas. Y lo que está descubriendo mucho es la tala de árboles para la minería y la agricultura. Por ejemplo, también en suelo brasileño. Ah, sí, porque el Amazonas es grande, pero no tanto, ¿no? No llega hasta Cuba. Que el Amazonas es grande, pero que no llega hasta Cuba. Aunque el clima se parezca. Sí, sí. Pero en pero aquí, por ejemplo, brasileño apareció las siluetas humanas de Acre, ¿no? Exacto. Sí, lo único que se diferencia es que estas son cuadradas, triangulares, redondas, o no llegan a formar monos y demás. Y están hechas con surcos y no se ven, hay que alejarse, se ven en el cielo, desde el cielo solamente. Los indios de la zona las siguen adorando y creen que son dibujos que les hacían a los dioses. Relación con Nazca, en principio ninguna, porque es que no se parecen en absoluto. Las han datado de hace el año 1000 antes de Cristo, pero no se puede demostrar nada. Lo cierto es que este tipo de surcos que forman cuadrados aparecen en muchas partes, que puede ser restos de construcciones religiosas, pero también puede ser los sitios donde hacían sus muros los indígenas para defenderse de tan cruel selva. Bueno, en definitiva, que a pesar de que nos dejan de aparecer cosas, pero una tras otra, las últimas que se han hecho, que suelen ser de universidades, pues descubren, por ejemplo, la Universidad de Gotemburgo en el 2016, me parece que fue, pues estableció 90 sitios arqueológicos, en todos cosas de piedra bien hechas. Y ahí queda el misterio de si eran cosas de pueblecitos, de aldeas, de tribus pequeñas, o eran los alrededores de una gran urbe que está en la zona más impenetrable. Eso es lo que de momento se puede decir. No os voy a nombrar todos los sitios porque son muchos. Y lo que sí, que en vuestro programa lo mencionáis siempre, sobre todo en el Alto Amazonas, en los años 70, eso seguramente lo sabéis mejor que yo, se estableció o se creyó que había un portal dimensional, porque el avistamiento de luces raras, sobre todo de luces que bailaban por el río, que salían y entraban del río, y la que más me alucinó a mí fue una que describía, en la frontera con Perú, pues se metieron, pasaron noche y de noche en el horizonte les pareció ver pues toda una iluminación enorme que parecían una ciudad de cristales brillantes. Es una de las... Esto pasó mucho en los años 70. Últimamente, lo sabréis vosotros mejor que yo, si sigue habiendo estas apariciones. Y últimamente, o en algún momento ha aparecido, porque también era un mito, también era algo que creían los españoles, los exploradores, que estaba allí, el país de la canela. Se habló en el antiguo Perú de eso, ¿no? Era otro lugar mágico y misterioso. Sí, de hecho, la expedición en la que sale Francisco de Orellana, la dirigía Gonzalo Pizarro, el hermano menor de Pizarro, y iba en busca de la canela. Y él se fue más hacia el Orinoco, pero estos dijeron, no nos dan miedo estos ríos brutales, y con sus dos bergantines, Francisco de Orellana es el que se mete y finalmente el primero que recorre el río, y el que enseña a la humanidad que hay una barbaridad geográfica colosal y apabullante. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Que realmente en algún momento vamos a conseguir descubrir el Dorado o ese mito o esos indicios de alguna ciudad allí perdida que todavía tenemos que seguir con la esperanza? Hombre, son muchas las cosas que se han descubierto. Los dibujos gigantescos, construcciones pequeñas, son al momento ya pasan de cientos. Entonces eso indica que ahí hubo una vida mucho mayor de la que hay ahora. Y efectivamente, es que la parte central, la más húmeda, donde llueve 6.000 milímetros al año, esa será muy difícil destapar lo que pueda haber. Bueno, aparte de que, no sé si lo sabréis seguro, que descubrieron un río subterráneo. Por debajo del Amazonas corre un río a los 4.000 metros, otro río subterráneo, que a saber lo que puede haber ahí. Hay un mundo debajo del mundo, debajo de ese pulmón. Existe todo un mundo aún por descubrir, pero lo estamos conociendo un poquito más y lo hemos conocido un poquito más gracias a este reportaje, a este trabajo del escritor Miguel Mañueco. Miguel, muchas gracias. Un abrazo. Pues muchas gracias a vosotros y que me sigáis entreteniendo también. y tú a nosotros también, ¿eh? Gracias, buenas noches. Gracias, adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Si pienso en alguien libre dentro de la iglesia, pienso en él, en Jesús López Sáez, sacerdote, pero crítico con la cúpula de la iglesia. Jesús, muy buenas, ¿qué tal? Buenas. Bien, ¿y tú? Jesús, tú estás al frente de la comunidad de Ayala. El fundamento, uno de los fundamentos en vuestros, es el cristianismo primitivo, el cristianismo de primera necesidad de ayuda. Y en estos tiempos es muy importante porque supongo que la crisis social también ha provocado que mucha gente necesite ayuda y vosotros se la prestáis. Pues sí, sí, es uno de los aspectos de la comunidad, porque la comunidad, pues, procuramos leer el Evangelio y escuchar la palabra de Dios, pero en medio de los acontecimientos personales, sociales y eclesiales. De alguna forma estamos haciendo en un corredor humanitario cerca de nosotros para familias emigrantes, por ejemplo, en pueblos de Guadalajara, que donde están encontrando trabajo y tal. Entonces, estos miembros de la asociación me visitaron, estuvieron aquí el jueves, porque de alguna forma pues recordamos pues ese pasaje del Evangelio que dice que para ellos no había lugar, y compartimos la ilusión pues de abrir un corredor humanitario cerca de nosotros en pueblos que se están despoblando, vacíos. Es que todo lo que está pasando con el coronavirus, toda la pandemia está trastocando, está, bueno, moviendo, claro, los cimientos, además, de la civilización y los cimientos, claro, de cualquier, claro, tipo de creencia. Y además el necesitado, el pobre siempre lo es, pero en este tiempo todavía lo es más, porque el primer mundo tiene una, bueno, pues algo en lo que pensar, y parece que nos olvidamos de los que necesitan más, de los que no tienen pandemia, o que tienen pandemia pero que la pandemia es en diaria, es el hambre, es la necesidad, eso no cambia con el coronavirus. Claro, claro, y si encima llega pues la crisis del coronavirus, claro, de la que no hemos salido todavía, pues se agudizan más las situaciones. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre qué papel ha jugado la Iglesia, si ha estado a la altura de las circunstancias. Estamos en las circunstancias todavía, pero si la Iglesia, a mí me ha dado la sensación de que ha tenido un perfil, es una sensación mía, un perfil un poquito bajo, la Iglesia como estamento, no sí, la ayuda, no la gente, me refiero al estamento, al Vaticano. Ah, sí. El Vaticano, bueno, el poder de la Iglesia, no la gente de a pie que ha luchado y ha ayudado como tasa de veces. Pero me refiero a lo que son los representantes de la cúpula del Vaticano, de la Iglesia. Hombre, lo del Vaticano queda un poco lejos, pero más cerca podríamos hablar de Cáritas, que sabemos, sí, que en la dimensión social pues está haciendo pues una labor pues muy apreciable, ¿no? Ahora ya, si me hablas del Vaticano, pues ya queda todo un poco más lejos. Yo creo que en general en la iglesia podríamos hacer mucho más a nivel de parroquias, de diversas instituciones, pues eso sí, sí. Pues no sé, podríamos abrir esos corredores comunitarios, en fin, parroquias, conventos, etcétera. Se podría hacer, yo creo que se podría hacer mucho más que se está haciendo. En la comunidad de Ayala, al frente de la cual, bueno, en la que estás, esa comunidad implica un poquito el hecho de que no se vea solamente la cúpula de la pirámide, que sino que se vea lo que está por debajo, que es lo importante, porque son los que podéis echar una mano. Esa labor, la labor social de la Iglesia, que seguramente no la tenía que haber perdido nunca, ¿no? Bueno, claro, es que esto es fundamental, la dimensión social, la comunicación de bienes. En realidad, la Iglesia debería volver a la experiencia de los primeros tiempos, porque en el fondo el concilio, Juan XXIII convocó el concilio para eso, para devolver al rostro de la Iglesia de Cristo, pues la sencillez de los orígenes. Es decir, lo que estamos buscando nosotros es por aproximaciones sucesivas, porque llevamos 47 años, y por aproximaciones sucesivas pues vamos haciendo una revisión pues de cosas, de una revisión de la tradición que llega hasta nosotros a la luz de la Escritura. Y en último término, pues lo que hacemos es volver a la experiencia de las primeras comunidades donde había una fuerte comunicación de bienes. Un libro tuyo, Se pedirá cuenta, tuvo una relevancia muy importante. Aquí hablamos sobre el libro. Era llamativo que una persona que era sacerdote, que estaba en la Iglesia, acusara al Papa, bueno, acusara, sospechara de la actitud del Papa en la muerte de uno de los papas anteriores, Juan Pablo I. Tú fuiste muy valiente a denunciar eso, que existía una especie de poder, de contrapoder dentro del Vaticano. Sí, sí, yo escribí Se pedirá cuenta en el año 90. Bueno, primero escribí un pliego en la revista Vida Nueva sobre el mismo tema y ya esto ya me trajo problemas. Y luego después Se pedirá cuenta en el año 90 y en 2002, el día de la cuenta, el día de la cuenta en 2002 y en 2005. O sea, y últimamente, ya unos años después, hace unos 10 años, Juan Pablo I, caso abierto, es decir, que he seguido y lo sigo el tema, y queda en realidad con motivo de la beatificación de Juan Pablo I, motivo del proceso de beatificación, se han descubierto algunas cosas que no se sabían. Por ejemplo, que el doctor que hizo el diagnóstico de Juan Pablo I, el doctor que le tocó hacer el diagnóstico, pidió la autopsia y se la negaron. Y con esas circunstancias se las negó el secretario general del Gobernatorato Vaticano, es decir, del Gobierno Vaticano. El secretario general le negó la posibilidad práctica de hacer la autopsia y no conocía a Luciani, a Juan Pablo I, como paciente. Y entonces, pues en estas circunstancias tan extrañas, pues por una elemental transparencia, pues debería aclararse este tema de Juan Pablo I, que está todavía sin aclarar. Uno de los temas es sobre los que parece que saben algo en la cúpula, pero que no lo cuentan o no lo aceptan todo o no lo confiesan del todo. Se pasó con la muerte de Juan Pablo I, también ha pasado y está pasando. Ha pasado los sucesivos papas, parecía que tenían más información o que sabían algo más sobre lo que estaba ocurriendo en relación a la pederastia. Bueno, eso es otro capítulo importante. Ese podría ser actualmente un capítulo más del día de la cuenta. Sí, porque en el fondo es el mismo poder, ¿no? El mismo, sí. Bueno, sí, claro. Precisamente hace un mes, un poco más, día 10 de noviembre, publicó el Vaticano, que en este caso ha sido una señal de transparencia por parte del Papa Francisco, porque a propósito del cardenal McCarrick, el caso McCarrick, que McCarrick pues ha sido arzobispo de Washington y además cardenal nombrado por Juan Pablo II, nombrado cardenal, primero arzobispo de Washington y luego cardenal, frente a las orientaciones del nuncio de Estados Unidos, del nuncio Montalvo, que cuando se planteó la vacante de Washington, estamos hablando de en torno al año 2000 aproximadamente, cuando se planteó la vacante de Washington, el nuncio Montalvo, Gabriel Montalvo, desde Estados Unidos, desaconsejó, por todo lo que se oía decir, desaconsejó el nombramiento para mayores responsabilidades, el nombramiento de Teodoro McCarrick. Lo desaconsejó. Y lo que hizo, entre otras cosas, aparte de desaconsejarlo, ponerlo no en la terna de tres que podrían ser candidatos a ser arzobispo de Washington, sino que lo puso en el puesto 16. Bueno, pues, ¿qué sucedió? Que el zorro McCarrick, digo zorro por no sé, pues quizá por eso, por la parábola del zorro y de las gallinas, porque ha estado durante 35 años un zorro pues controlando el gallinero de su diócesis, el seminario, etcétera, y en fin, bueno, a lo que iba, que gesto de transparencia del Papa Francisco cuando hace muy poco, el 8 de junio de 2017, se hizo la denuncia de un menor que había sido abusado. Te lo digo entre comillas. McCarrick había tocado ilícitamente a un menor durante los primeros años 70, cuando la víctima tenía 16 y 17 años. Este caso ha salido mucho después, ha salido el 8 de junio de 2017, cuando esto llega a oídos del Papa Francisco, es cuando, él queda de alguna forma pues sorprendido, desconcertado, y entonces toma medidas drásticas. De forma que muy poco después, estamos hablando del 28 de agosto de 2018, le destituye como cardenal, que era un cardenal poderosísimo, amigo de presidentes de Estados Unidos, un cardenal poderosísimo. Entonces toma la medida y, es el Papa Francisco el que ha encargado, luego hizo encargó un proceso a la Congregación de la Doctrina de la Fe, que le hicieran un proceso al cardenal McCarrick, y la Congregación de la Doctrina de la Fe al final el 11 de enero de 2019, pues concluye con la culpabilidad de McCarrick. Y para no inventarnos nada, la Congregación de la Doctrina de la Fe considera culpable a McCarrick, al arzobispo McCarrick, de solicitación durante el sacramento de la confesión. Esto de solicitación es solicitación sexual, para entendernos. Sí. Es un eufemismo el nombre, pero de solicitación sexual y en este caso homosexual. Sí. Solicitación sexual durante el sacramento de la confesión. Jolines. Y de pecados contra el sexto mandamiento con menores y adultos, siempre, como ves, de género masculino, menores y adultos, con la agravante de abuso de poder, y se le impuso la pena de dimisión del estado clerical. Bueno, pues teniendo todo esto, el Papa Francisco ha decidido, le ha encargado al secretario de Estado, Pietro Parolin, que hiciera un informe, que se encargara de preparar un informe exhaustivo sobre el tema, y esto se ha publicado el 10 de noviembre pasado, el informe McCarrick, de 447 páginas. Yo he hecho porque claro, 447 páginas puestas en inglés o en italiano, pues no se ha publicado en español. Yo lo que he hecho ha sido un resumen de 20 páginas con los datos más importantes, y lo hemos publicado en nuestra web para que estuviera al alcance pues de quien. Bueno, me parece que es muy es muy interesante, porque es que han sido 35 años de impunidad. Claro, ¿dónde han estado mirando para otro lado? Claro, es que yo he estado leyendo la información que tú has sacado y parece que esto no es que no lo supiera nadie. Papas anteriores, como por ejemplo Juan Pablo II o Benedicto XVI, claro. No es que fueran cómplices, pero prefirieron callar cuando le llegaron una serie de informaciones que hacían dudar de lo que estaba pasando. Claro, claro. Claro, por un lado el nuncio Montalvo, que había oído cosas, evidentemente, cuando precisamente le recomienda a Juan Pablo II, le recomienda al Vaticano, que no se le promuevan para mayores dignidades, que no se le ascienda, que no se le haga arzobispo de Washington. Y de hecho lo pone en el puesto número 16. Cuando después fue otro nuncio, el nuncio Pietro Sambi, pues todavía queda, y así aparece en el informe, está sorprendido el nuncio Sambi del misterio que no se explica en la nunciatura, qué ha pasado para que, habiendo enviado, no ya dentro de la terna, a Macarri, sino en el puesto número 16 como disuadiendo, ¿qué ha pasado para que Juan Pablo II lo pusiera el primero? Entonces, ¿qué había pasado? Que el zorro de Macarri, digo lo de zorro en sentido figurado, porque me parece que hay que ser muy zorro para estar 35 años en un gallinero y haciendo creer a la gente que las gallinas lo que hacen es cacarear. Sí, sí, sí, sí. Y que son voces, y son voces, o son voces nada más. Así ha estado 35 años. Creo que nadie va a dudar de el calificativo, porque se merece todos, y ninguno bueno, me parece. Por eso te digo que y en fin, pues el misterio, ese era el misterio, porque Pietro Sambi, que fue después del anterior Gabriel Montalvo, y aquí en la nunciatura de Estados Unidos hay un misterio que nadie se explica. Es que como habiendo ido en el puesto número 16, ha pasado al primero. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que Macarri envió una carta al secretario particular de Juan Pablo II, el que luego después ha pasado a ser cardenal de Cracovia, el que era su secretario personal, y diciéndole, le escribió una carta al secretario personal para que se lo comunicara a Juan Pablo II, diciendo más o menos, que de todo esto que se decía de él, lo que más le preocupaba es que pudiera perder la amistad con Juan Pablo II, pudiera, en fin, de todo esto. Y además le decía en la carta, que eso se ha publicado también, le decía en la carta al secretario que él no se había acostado nunca con nadie, ni con hombre, ni con mujer, ni con viejo, ni con joven, ni con, en fin, laico, ni con curas. Y el Papa Juan Pablo II le creyó. Pero claro, 35 años de impunidad. Pues son demasiados años de impunidad. Esto, pues claro, en el fondo, bueno, como se sabe también, claro, el informe es demoledor. Oye, digo que está cambiando algo dentro del Vaticano con este Papa, con el Papa Francisco, algo respecto a este tipo de casos. Porque puede haber oscurantismo o puede no conocerse cierta información, pero puede estar cambiando algo y estar removiendo los cimientos que han permitido que esto ocurra, con lo que ha significado incluso socialmente. Bueno, esto es un gesto de transparencia del Papa Francisco. Estas 447 páginas. Pero es que es además es muy instructivo, porque es que dice cómo se ha... de qué forma se ha estado actuando durante 35 años jerárquicamente, sí, en la jerarquía de la Iglesia. Es decir, que es muy instructivo justamente para ver lo que no hay que hacer. Jolines, yo creo que con la muerte de Juan Pablo I se abrió una nueva etapa que llegó Juan Pablo II y luego Benedicto XVI, que ese tipo de problemas no se solucionaron, sino que se taparon. Claro, claro. Pero ciertamente con el Papa Francisco, evidentemente, que esta decisión de hacer que se conozca el informe McCarthy, de pedirle al secretario de Estado que preparara toda la documentación que había sobre él, y además decir, primero, pidió el informe, después leyó el informe y después dijo que se publique el informe. El informe se ha publicado en inglés y en italiano, y tiene 447 páginas, y evidentemente no está al alcance de, bueno, está al alcance de quien quiera meterse en él, pero evidentemente lo que se ha comentado en los periódicos pues ha sido pues más bien superficial, que ha salido este informe, pero al día siguiente se ha olvidado. Pero evidentemente con el Papa Francisco ha dado una señal de transparencia. Hay quienes han acusado al Papa Francisco de que este documento va contra Juan Pablo II. Ha habido una revista, la revista periódico quincenal, el National Catholic Reporter de Estados Unidos, que es la revista de mayor tirada de Estados Unidos, ha comentado el informe y ha hecho una petición a los obispos estadounidenses para que hagan una solicitud al Papa, al Vaticano, para que se retire el culto a Juan Pablo II después de visto lo que aparece en el informe. ¿Crees que ese tipo de casos, los casos de pederastia, tienen alguna relación directa con el hecho de que exista en la gente, en la sociedad, una crisis de fe, de creencias, que la gente se haya alejado de la Iglesia? No, yo no creo que tenga que ver el tema de la pederastia, no creo que tenga que ver con el proceso de secularización de la gente. Yo creo que esto es un sistema que la Iglesia debe revisar, a ver por qué ha pasado esto, porque como ha criticado Vida Nueva, un sociólogo, dice, fue fácil que sucediera y era muy difícil que se castigara. Si hubiera mucha gente como tú, muchas comunidades como la tuya, muchas opiniones así, seguramente hubiera cambiado la percepción de la opinión pública sobre este asunto. Y sobre todo los asuntos sobre la implicación de la Iglesia de base en la sociedad y en la gente que os necesita. Jesús López Sáez, muchas gracias por tu trabajo, por tu valentía y por tus palabras. Jesús, ha sido un enorme placer estar contigo. Gracias a ti. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Con Filomena, a mi pesar, hemos llegado al final de La Rosa de los Vientos esta noche. Con Filomena y todo, hemos empezado a la una, son casi las cuatro y mañana vuelve La Rosa de los Vientos. Silvia Casasola, muy buenas de nuevo. A ver si Filomena me da tregua, que está ahí un poquito tensa ella. ¿Cómo está allí ahora la situación? Pues aquí hace ya tiempo que dejó de nevar, pero... En el este de Madrid, más o menos. Sí, una temperatura bajo cero. Y bueno, pues nada, ahora estoy dudando si sacar los esquís o directamente patines sobre hielo. Bueno, yo me saco el snowboard, la tabla. Sí. Pero porque tú eres muy atrevido. No, la he sacado, no digo que me haya subido, ¿eh? La he sacado y queda muy bonita, preciosa, pero no la voy a usar, hombre, faltaría más. O sea, que ha sido postureo total. Exacto, tuyo, ¿no? Exacto, y que está de moda. Bueno, yo lo digo, ¿no?, de boquilla, pero no me atrevo tampoco, más que nada, por si me quedo un poco con un pie delante y el otro sabe Dios dónde. Pues mañana más rosa los vientos, ¿no? Sí. Yo espero a ver si mañana nos da un poquito de tregua y a ver si mañana puedo estar en el estudio. Y si no, pues bueno, oye, la experiencia tampoco ha sido mala. Pero vamos, a mí me gusta más estar allí porque yo sé que me voy a echar mucho de menos, Bruno. Claro, pero y además hay, no, es verdad, y además sabiendo, hay mucha gente que lo está pasando mal, que está, yo he tenido la suerte que tenía la fortuna de poder acceder bien al metro, poder llegar sin problemas, pero hay gente que no tenía esa fortuna, pues vamos a hacerle compañía, vamos a estar con ellos, hay mucha gente que no tiene toda la suerte del mundo en todo esto, pues vamos a estar a su lado, que hace falta una noche como esta. No, y la cantidad de gente además, claro, que incluso ha tenido problemas de luz, sí, y sí, no tenían ni calefacción, sí. A cada uno ha sido un caso, o tirados en la carretera, con lo cual, pues bueno, si les podemos hacer compañía y hacer que ese ratito sea lo más rápido posible y que lleguen luego después a su destino, pues estupendamente. Así que mañana más. Mañana más, Rosa de los Vientos, a partir de la 1:30 de la madrugada. Muchas gracias por haber estado ahí, por habernos acompañado. Esto es La Sintonía de Onda Cero. Sigue la radio, siguen ahora las noticias, la actualidad, y después os dejamos en buenas manos.